La órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Cuando hace 30 años empezó a publicarse el manga, el cómic japonés, del que hoy os vamos a hablar, Katsuhiro Otomo no era el dios que ahora muchos ven, pero no tardó mucho en hacerse un hueco en una industria que inició un proceso de inmortalización de un clásico indiscutible como es Akira. Muchos nos acercamos antes al anime, la adaptación animada de la obra, que el propio Katsuhiro Otomo se encargó de realizar. Y aunque muchos no la entendimos del todo, ¿hay alguien que entienda esta película a la primera? Bueno, se puede decir que con el tiempo hemos conseguido aplicar teorías con sentido a lo que el creador quería contarnos. Una historia que en el cómic no era en absoluto tan críptica, surrealista y extraña, y que además en las páginas adquiría una profundidad mucho mayor que lograba absorber al lector hacia unas viñetas dibujadas con un trazo y un nivel de detalle y realismo sencillamente insuperable. En este programa de La órbita de Endor vamos a analizar a conciencia ambas obras, muy influyentes cada una en su género, manga y anime de cabecera para cualquier otaku que se las dé de tal. Un producto de su tiempo, por supuesto, y con aspectos que ahora quizá veamos con cierta sorna, porque ese futuro que Akira nos proponía se nos ha quedado anticuado en algunos sentidos, mientras que en otros se nos antoja en exceso futurista, pero con todo una obra que desde el punto de vista artístico sigue siendo muy respetable, muy digna y muy revisitable. Es el monográfico que se merece. Cualquiera lo podrá escuchar sin miedo a que desvelemos a traición tramas secretas. Si hay spoilers, será al final y avisaremos primero. Pero han pasado ya 30 años y si todavía no has leído este inmenso cómic, tienes una tarea pendiente antes de morir. Y si aún no has visto la película, francamente, te queremos mucho, Loder, pero no sé qué estás haciendo por aquí. Es la hora de Akira. Akira ya está aquí. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Sin más dilación, vamos a comenzar este dossier dedicado a esa gran obra llamada Akira, de Katsuhiro Otomo. Tenemos por aquí al coronel o general Kurz, como le queráis llamar. Hoy, como también hay coroneles de por medio, pues mejor coronel, ¿no? Me voy a liar menos. Como quieras, me da exactamente igual. Nathan Kurz, bienvenido. Pues un placer estar contigo, con nuestros oyentes y traer esta obra de Katsuhiro Otomo que es genial y además fue prácticamente mi primer acercamiento de golpe con el manga y el anime y la verdad es que desde ese punto de vista cambió un poco mi vida y la de mucha gente. Lo cierto es que Akira quizá de algún modo para las personas que somos de una generación concreta quizá fuera como tú muy bien has dicho ese primer acercamiento a ese tipo de material, ¿no? Porque habíamos visto, hombre, manga llevábamos viendo un montón de tiempo cosas así en plan Heidi, que si Mazinger, que si tal. Pero con este manga así definitivamente adulto, quizá Akira fue una de esas películas que nos marcó un poco. De hecho, a quien menos nos sorprendía, ¿no? Eso de ver una película de animación, pues desde violencia hasta, bueno, pues que le arrancaran la camiseta a una chica, la dejaran con los pechos al descubierto, que hubiera tacos así muy sonoros. En una película de animación nos chocó muchísimo y, no sé, fue un poco ese primer paso hacia un mundo de de mucha imaginación, de muchas sorpresas y bueno, que estaba destinado para un público más adulto. Aquí realmente era muy difícil que te metieras en ese mundillo del manga y el anime a través de otro material. Creo que Akira fue un poco ese portal hacia ese universo. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, exactamente es así. Y luego cambia la industria del cine porque es la primera película de animación expresamente dirigida a un público adulto y además siendo un éxito. Y eso abre un poco la puerta a otras producciones porque hasta entonces ningún estudio, por mucho que diga que tenía esa idea, se arriesgaba a hacer dibujos en cine para adultos. Estaba como catalogado como imposible. No se puede hacer una película adulta de animación. Bueno, ahora esa verdad de fe que antes había y que ahora ya ha sido totalmente descartada, pues se empezó a derribar sin duda alguna con Akira de Katsuhiro Otomo. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que esto está inspirado en un cómic y del cómic también ha dicho eso, ¿no? Que no, los tebeos eran cosas para niños y las películas de dibujos pues eran para niños también. Afortunadamente esa verdad cada vez hay menos personas que lo sigan pensando, así que ninguno de ellos está escuchando este programa, así que sigamos centrándonos en el tema. Katsuhiro Otomo, este es el creador, este es el padre de la criatura, el Dr. Frankenstein. Bueno, vamos a ver, ¿a ti te parece que hagamos así unas, con pinceladas muy ligeras, un breve resumen de quién es este buen señor? Bueno, pues podemos hacer un breve resumen, aunque tampoco te creas que tiene una vida muy complicada porque el éxito le llega muy pronto. Katsuhiro Otomo actualmente tiene 58 años, no es tan mayor como podría parecer. Nace en abril del 54, en concreto el día 14, por tanto es Aries. De los Aries se dicen que son los infantes terribles, que tienen complejo de Peter Pan. No sé si eso será cierto en el caso de Otomo. Es cierto en mi caso que también soy Aries, aunque eso a la audiencia supongo que no le importa. Y empieza estudiando en el Instituto Sanuma, que curiosamente este instituto a lo largo de su historia ha dado lugar a varios mangakas. Y cuando utilizo el término mangaka, debemos entender dibujante de mangas. Es un hijo de la posguerra y como muchos otros dibujantes, y eso se nota mucho en su generación, está casi obsesionado por la destrucción de la capital de Tokio. Digamos que las explosiones nucleares en Hiroshima y en Nagasaki afectaron profundamente, como no podía ser de otra forma, al pueblo japonés, y toda esa generación que vivió la posguerra pues está obsesionado con esos grandes cataclismos. Y aún hoy en día hay nuevas hornadas de mangakas que siguen con esa idea de la destrucción de Tokio, que se ha visto agudizada con el tema del terremoto. De hecho, ahí tienes series de animación como Magnitud 8.0, que fue justo antes de lo de Fukushima, que también destrozaba Japón a través de un terremoto. Como decía, es hijo de la posguerra, nace bastante cercano, pese a todo, a la cultura norteamericana, y cuando él habla de películas, por ejemplo, cita siempre 2001, Odisea del Espacio, utiliza también dentro de lo que es su construcción Rebelde sin Causa, y alguno que haga un paralelismo de esa banda de preadolescentes delincuentes de Rebelde sin Causas, pues verá también aquí cierto paralelismo. Pero curiosamente, en lo que era cómic, no le gustaba mucho el cómic americano, por supuesto lo sería, pero realmente él se centraba en seguir el cómic europeo y cuando habla de autores siempre cita a Moebius. Bien, empieza a trabajar en lo que es el mundo del dibujo muy pronto, con tan solo 19 años, con lo cual es muy precoz. Y fíjate que es curioso porque la primera obra a la que se dedica, que es una publicación corta que se edita en la revista Manga Action, se llama Yui Sei, que aquí en Occidente se conoció como Agun Report, que está basado en la obra Mateo Falcone de Prospero Mérimée. Alguno dirá, Prospero Mérimée, el autor de la historia que dio lugar a la ópera de Carmen. Pues el mismo. Así de curioso fue su primera obra. De todas formas, cuando realmente entra en una novela larga, aparte de que hace alguna serie corta como Fireball, cuando realmente se mete con una obra potente, y estamos hablando de un montón de páginas, es con Pesadilla. Bueno, el título original es Domu, esa es su primera gran obra, es en la edita en 1980, Y justo cuando prácticamente termina esta, y haciendo algún trabajo pequeño en animación, pero no animando él directamente, sino pues haciendo comienzos y finales de distintas animaciones, cuando se mete con la obra que nos ocupa hoy, que es Akira, que empieza en 1982 y que no terminará hasta 1990. Alguno, y esta es la pregunta que muchos habían hecho estos días en el Facebook, dirá, joder, pero es que Akira, la película, es de 1988, entonces no estaba terminado el manga. Pues no, no estaba terminado el manga. De hecho, el manga había tenido tanto éxito que, aunque en principio cuando él empezó a editarlo como manga no contemplaba hacer animación, al ver que había sido un éxito tan rotundo, de hecho tenemos que considerar que es un bestseller en Japón, decidió aprovechar esos conocimientos que tenía de haber participado en series de animación para crear sus propios estudios, los estudios Akira, que se bautizaron, y decidir hacer la película, lo cual, por cierto, retrasó todavía más la finalización del manga. Bueno, la película, como ya todos saben, fue un total éxito, y después de la película terminó el manga de Akira, que siguió siendo un éxito, y luego pues a partir de ahí pues tiene distintos trabajos que ya no sé si interesa entrar o no. Sí quiero resaltar que además de hacer sus propios mangas, ha participado como creador de personajes en otras series. Por ejemplo, el que haya visto la serie de animación Freedom Project, esa, por ejemplo, ahí él es el creador de distintos personajes. Y de hecho, si alguno se para a pensar, verá algunas similitudes con Kaneda. También ha hecho alguna película de acción real, y sobre todo yo creo que su otro gran trabajo de animación para el cine es Stand Boy, una película que se estrenó en 2005, de la que yo hablé de pasada en La Guarida del Sith. Esta obra es magnífica. Sí que es cierto que el argumento es bastante flojillo, pero en cuanto a animación es brillante. O sea, la animación de Stand Boy es espectacular. Si me apuras, te diría que incluso más espectacular que Akira, aunque menos efectiva, y tiene que ser así porque fue una producción que les costó 10 años hacer. Es una producción de 10 años que se hizo pronto, 10 años preparando y haciendo una película. Bueno, pues nada, la verdad es que con estos pequeños apuntes yo creo que ya todo el mundo se hace una idea de más o menos de dónde viene y hacia dónde puede ir este individuo. La verdad, ahora mismo no está muy activo, ¿no? No, no está muy activo. De hecho, lo voy a decir así, a sotoboche, hay gente que lo tilda un poco de baguete, ¿no? De decir, bueno, últimamente no hace cosas de gran empaque. Bueno, no es cierto, hace cositas, pero lo que pasa es que es una persona bastante inquieta, que sus intereses van cambiando, pero ya te digo, ahora está más que haciendo él su propia obra, pues está haciendo esos diseños de personajes, está que quiere dirigir alguna otra película de acción real. Y cuando hablo de películas de acción real, son casi siempre películas de acción real basadas en mangas de otras personas o incluso en animes de otros autores. Bueno, de todas formas, uno de los datos que has dado antes, que me ha parecido realmente revelador y que para muchos también puede ser bastante revelador, digo, es el hecho de que el manga empieza, se estrena en el 82. Eso quiere decir que se cumplen ahora en el 2012 30 años desde que se empezó a publicar el manga, es decir, el cómic de Akira, y se acaba en el año 1990. O sea, estamos hablando de 8 años de trabajo, 8 años de producción ahí, que se condensan en 6 números así muy muy moviditos, llenos de acción. La verdad es que, aunque son miles de páginas, te las lees en un momento, porque diálogo, tampoco hay mucho que se diga, es casi toda acción. Pero bueno, en esos 8 años, exactamente en el año 1988, cuando quedaban 2 años todavía para que se acabara la saga de viñetas, uh-huh, es cuando se estrena la película, con lo cual se puede decir que muchos pensaban que realmente en el cómic las cosas iban a acabar más o menos como en la película, aunque ya muchos estaban viendo que, bueno, que la película cuenta solo un porcentaje mínimo de lo que vemos en el cómic, con muchísimos cambios. O sea, hay personajes que casi parecen meros figurantes cuando en el cómic tienen muchísima trascendencia. Y luego hay cambios de guión y cosas que no suceden exactamente como sucede en el manga, a pesar de que la misma persona, es decir, Katsuhiro Otomo, sea el responsable en ambas obras. Pero bueno, lo cierto es que esto es importante. La película es muy posterior, pero ya nos revela un final, y luego el final del cómic no tiene mucho que ver. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos con el manga. Obviamente empezó primero. Uh-huh. Se cumplen 30 años, como digo, parece que no, pero oye, este cómic se sigue viendo estupendamente. Sí. Yo me lo he leído hace durante estas dos últimas semanas. Y, joder, la verdad es que no pasa el tiempo por esta obra. Pasa el tiempo mal, digámoslo así, por los detalles de ambientación y tal, pero lo cierto es que para todo lo demás, madre mía, es que esto es una obra intemporal ya. Sí, bueno, el manga que sí me gustaría hacer una referencia un poco a la edición, porque la gente habla, como hablas tú, de 6 tomos, de todas formas, Hay varias ediciones. De hecho, el manga original se hizo en blanco y negro y lo que comentaba yo en otro espacio, no se publicó como obra suelta, se publicó como se publicaba entonces el manga en Japón, pues se publicó en la revista Young Magazine por entregas y luego ya, como ya expliqué, esas entregas se recopilaban luego en lo que le suelen llamar los tankobon. Y con eso se hacían los tomos. Como digo, en blanco y negro, pero blanco y negro puro y duro. Sin embargo, cuando se editó en Estados Unidos, que fue editado por Marvel, algo inusual porque no se editaba entonces prácticamente, bueno, de hecho no se editaba nada de manga en Estados Unidos, Marvel eligió este cómic para editarlo y fue Marvel quien decidió ponerle color. Y cuando se publicó en Estados Unidos el manga, se publicó coloreado. Además, a mi gusto, voy a entender, bien coloreado. De hecho, se cogió al mejor coloreador que había en ese momento, Olive, sin duda alguna. En eso no hay discusión, que sí se eligió al mejor coloreador. Sin embargo, yo soy crítico, pese a que el propio Otomo dio la autorización, con eso. Yo creo que este manga fue concebido en blanco y negro y debería haberse seguido editando en blanco y negro. En España, yo no los he llegado a ver, no creo que sea una leyenda urbana, pero hay gente que dice que está la publicación en blanco y negro antigua, en 38 publicaciones. Yo la primera publicación que conocí de este manga fue la que hizo Ediciones B, en tapa dura, 14 volúmenes. Esa obra estaba a color porque se cogía la edición americana y tenía el problema de siempre de la inversión del fotolito, que no seguía la lectura japonesa sino la occidental. Entonces, para eso se invertían las páginas y cuando tú cogías esos volúmenes, pues veías que, lo que hemos dicho otras veces, todos son zurdos, o cuando veías una escena en la que una moto se supone que iba a alta velocidad, tenías sensación de velocidad al verla, pero no tanto como si la proyectabas en un espejo, porque todas las líneas de fuga estaban justo invertidas. Y todo esto se corrigió posteriormente cuando se hizo la edición esa que comentas tú, de 6 volúmenes, que hizo Ediciones B, Norma Comics, si lo prefieres, porque hay veces que sale con otro, que son 6 volúmenes recopilatorios de todos los números, y es en blanco y negro, tiene detalles de color en las portadas y en alguna cosa, pero básicamente es la edición tal como se hizo, y además ahí ya sí puesto con el orden de lectura japonés y por lo tanto el dibujo tal como se concibió. Bueno, de todas formas también Norma Editorial es la responsable de la versión en color. Yo, bueno, aquí es para gustos de para gustos los colores, ¿no? Y también en este sentido, la verdad es que el que estén las dos versiones disponibles me parece muy bien. Yo sí prefiero la versión en color. Yo te lo digo así de claro. Uh-huh. O sea, Steve Olive hizo un trabajo memorable con un dibujo, con un coloreado genial, que le sienta muy bien, que no desentona, que no traiciona para nada en absoluto el espíritu de la obra. Creo que es infinitamente mejor esta versión para mí, ¿eh? O sea, yo admito que yo lo leí de prestado de un amigo en blanco y negro y me costó la idea de que hubiera de que ese mismo cómic estuviera en color, pero cuando le eché el ojo dije, sí, esto es muchísimo mejor. Y de hecho, cuando ya tuve dinero ya y pude comprarme la obra, elegí la versión en color. Curiosamente, lo digo para la gente que lo quiera comprar, ojito con este detalle que voy a decir ahora, y es que si veis los tomos con portada en color, esos son los cómics en blanco y negro. Y si veis la portada en blanco y negro, esos son los cómics en color. Es decir, paradójicamente la portada va en contra del contenido, ¿vale? O sea, si lo queréis en color, buscar la portada en blanco y negro y viceversa. Pero mira, si alguno no tiene ahora el manga y se lo quiere comprar, no tiene ningún problema porque se ha reeditado muchas veces. De hecho, se puede comprar online en Dreamen o se puede comprar en tiendas como Akira Comic. Así, ya que vas a comprar Akira, lo puedes comprar en Akira Comic y en muchos otros sitios, y está perfectamente ahí y no tienes ningún problema. Ahí está clarísimo. Los 6 tomos de ediciones B de Norma Comic, pues la portada es tapa blanda con solapa, como dices tú, es en color, y el interior del cómic es en blanco y negro y con el sentido de lectura japonés. No hay ningún problema. Las últimas ediciones disponibles, no recuerdo ahora cuánto es el precio, creo que anda por los 25 euros, ¿no? Algo así. La versión en color son de 20 a 25 euros, sí, pero vamos, entre 21 o 22, depende. Es que hay algunos tomos que tienen más páginas que otros, eso también es verdad, ¿eh? De todas formas, los que busquen la versión en color, que no se despisten, porque la portada, como es plegable, aparece el logo de Akira a lo largo de las dos portadas. Entonces, como la portada es plegable, parte de la portada está plegada hacia el interior. Entonces, lo que aparece en la portada es Aki, A-K y latina. O sea, lo digo porque el que esté muy despistado lo mismo no lo ve. Sí, además, debajo, que eso está muy bien, los cantos reproducen las portadas de japonesas. En el canto tienes varias portadas por tomo. Bueno, en las versiones en color no, yo es que tengo la versión en color y ahí no. Hay un brazo metálico que está fragmentado en cada tomo, y cuando tienen los 6 tomos, pues se ve el brazo ahí atravesando todos los lomos. Pero bueno, en fin, que ahora centrándonos un poquito en el manga, la verdad es que yo lo sigo teniendo muy claro. Es quizá uno de los mejores cómics de manga de todos los tiempos, en mi opinión, porque realmente es que te puedes pasar horas entreteniéndote en cada viñeta, porque cada viñeta en algunas ocasiones es, bueno, una obra de arte. Es que es un cómic que puedes tardar muy poco en leértelo o tardar meses, porque la verdad es que si eres de los que te recreas en el dibujo, de los que estás ahí fijándote en cada detalle, madre mía, hay viñetas que son memorables, en serio, es increíble. Claro, es que tú eres como de los míos. Mira, una de las cosas que más adolece ahora el cómic actual es la falta de brillantez en los fondos escénicos, que le digo yo. O sea, tú pones un primer plano y pones detrás un fondo vacío, o pones dos cosas. Otomo es justo lo contrario. Y como es cierto que en ocasiones tiene poco diálogo y tiene muchas páginas simplemente de acción, lo bueno es que en cada viñeta, que hay veces que son viñetas grandes de doble página, eso, fíjate, es... me suelen mosquear bastante, porque generalmente es un recurso de los dibujantes para ahorrar tiempo, ¿no? Dice, tengo que hacer X páginas, pongo una página doble y ya está. Sin embargo, en el caso de Otomo está perfectamente justificado, porque si tú te pones en una viñeta de estas, por ejemplo, doble página de Otomo, a mirarla con detalle, puedes estar, pero un montón de tiempo. ¿Por qué? Primero, porque tiene un estudio arquitectónico brutal. Todos los edificios, cuando están enteros, están perfectamente fugados, dibuja las ventanas, las esquinas, todo es grandioso, te da muy bien la sensación de perspectiva, de fondo, de tamaño. Cuando además te pone destrucción, que en este cómic estarás conmigo, hay destrucción prácticamente en cada página, puedes casi contar los cascotes. Si, por ejemplo, te pone el interior de un bar, puedes ver las portadas de los discos en la jukebox, puedes leer los anuncios en las paredes, puedes ver ceniceros con un montón de colillas en la mesa. Si ves a la típica banda de malvados en torno a una mesa, puedes ver en una esquina clavado un cuchillo, dos riñendo en un lado por un plato de sopa. O sea, está perfectamente cuidado y perfectamente ambientado. Pero de hecho, con un detalle, pero escrupuloso. Y por ejemplo, el diseño que hace de las distintas motos y vehículos es brillante. La moto de Akira, de hecho, es un portento de diseño y está perfectamente definida y le marca hasta el último detalle. Igual otro tipo de vehículos en el que pinta cada carburador, cada tubo, cada tuerca. Es realmente delicioso en ese sentido. De hecho, el desarrollo de los vehículos es genial, porque todos los vehículos, desde los cazas de combate que salen del portaaviones, el satélite, Sol, todas las motos, ya no solamente la de Canela, que es quizá la más cool, pero todas las motos tienen un diseño completamente original. Los vehículos, los tanques, o sea, todo eso, es que el dibujo es que es genial, es tremendo. Y lo que dices tú, o sea, es que muy, muy, muy, muy minucioso todo. A mí realmente me gustaría que los cómics estos de Akira los sacaran en formato extra gigante de estos monumentales, porque realmente lo merece. Aunque son tomos grandes y está claro que es un cómic que tiene un volumen espectacular, pero si lo pudieras ver aquí a todo tamaño sería genial. Sería genial porque hay algunas viñetas que en serio que son para enmarcarlas ahí en la pared. Increíble. Y luego muy gore, o sea, pues cuando Tetsuo, por ejemplo, hace un despliegue de su poder, lo normal es que haga estallar gente y veas el brazo de uno colgado del techo despegándose con un hilo de sangre. O sea, realmente es muy crudo en escenas de sangre, pero muy, muy crudo. Es también un lenguaje muy duro, muchos tacos. Tiene también un punto de humor bastante ácido, por eso, por ejemplo, que el personaje del coronel, que es un militar que asusta bastante y que tiene el pelo pues totalmente rapado, que le llamen skinhead, pelón y tal, con dos narices y a la cara, pues resulta un poco chocante. Y luego que tiene un montón de frases pero lapidarias. Por eso, aunque es cierto que no tiene mucho diálogo, cuando tiene diálogos la verdad es que hace bastantes críticas a la religión, al poder político, a la corrupción y a un montón de cosas. No es un Zero, porque un Zero es muchísimo más detallista en ese tipo de cosas, pero sí que tiene, pese a que es, entiendo yo, más visual que argumental, sí tiene también mucha facilidad en lo que son la construcción de diálogos. Sí, señor. La verdad es que esto, cuando apareció en su momento, fue un auténtico pelotazo en todas partes, porque realmente... Bueno, antes de nada, ¿tú lo calificarías esto de obra cyberpunk? Porque se le tildó y tal. Es difícil. Yo creo que estrictamente no es cyberpunk, porque para que fuese cyberpunk tendría que haber una unión, digamos, de lo cibernético, de lo robótico con lo humano. Y aquí, sin embargo, se habla más de evolución humana, de metahumanos, que de eso. Yo creo que la catalogación que tiene de cyberpunk es precisamente por las escenas en las que uno de los protagonistas, Tetsuo, cambia de forma y se funde pues con objetos, con tuberías, con circuitería, o incluso se convierte en un gigante multiforme con tentáculos. Yo creo que la gente tiende a calificarla visualmente al cyberpunk por eso, pero por lo demás, por futuro distópico y por lo que es estrictamente el discurso de fondo, yo creo que estrictamente no es cyberpunk. Es que como en aquella época, en los 80, estaba el cyberpunk tan en boga como que en Estados Unidos se incluyó a Akira dentro de esa categoría. Pero bueno, yo creo que cyberpunk tampoco es. Está claro que es ciencia ficción, pero bueno, tampoco dentro de esa categoría. Hay que decir que, bueno, esto, aunque se publicó en Young Magazine, ahí en Japón, y se vendieron más de 3 millones de ejemplares de los 6 volúmenes, hay que decir que en Estados Unidos, oye, pues también vendió bastante bien. O sea, que realmente no fue una de estas obras que a posteriori se convirtió en un éxito, convertida en una especie de obra de culto en primera instancia, sino que ya desde el primer momento todo el mundo empezó a ir a hablar de ella. De hecho, yo antes de verla, cuando ya finalmente acabé viéndola y me sorprendió, ya llevaba tiempo oyendo hablar de Akira, que si tal y que si Pascual, y siempre ha contado con bastante éxito. Si bien es cierto que aquí en España la gran mayoría de la gente de nuestra generación conoció primero el anime y después el manga, se puede decir que en otros muchos sitios no fue así, digamos, aunque aquí el manga tardara en llegar, pero en otros muchos sitios se vendió muy bien, o sea que fue un éxito casi instantáneo en todas partes. Sí, además, fíjate, tiene una cosa muy curiosa, porque aunque ahora esto en las últimas generaciones de compradores de material de cómic, y uso cómic en su contexto más general, compran indistintamente manga y cómic europeo, hasta hace bien poco eso no era. Digamos que el comprador de cómic estaba atomizado entre el que compraba manga y el que no compraba manga. El que compraba manga podía comprar también cómic europeo y americano, pero generalmente había gente que compraba cómic europeo y cómic americano, pero no compraba manga. Akira es el primer manga que empezó a comprar esta gente, no voy a decir elitista para que no se me enfaden, pero la gente que solo compra cómic europeo, solo europeo, el primer manga que empezó a coger fue este. Y la gente que tenía un poco más de miras y cogía cómic europeo y cómic americano, pero no cogía manga, también empezó con Akira. A día de hoy, si bien es cierto que cuesta un dinero, si estamos hablando de entre 20 y 25 euros, dependiendo de dónde lo consigas, y estamos hablando de 6 volúmenes, pues si echas cuenta y dices, joder, es que me va a costar el cómic un montón, pero yo lo recomiendo encarecidamente, de verdad. Bueno, ¿te atreves con una sinopsis? Tampoco muy detallada, pero ¿te atreves? Pero claro, también es verdad que la película va de una cosa, el cómic va... de otra, pero la sinopsis puede ser realmente la misma para ambas. Porque el inicio más o menos con escenas cambiadas de sitio, con más detalles en una obra que en la otra, pero en esencia las dos historias arrancan más o menos igual. Bueno, o sea, es que es difícil porque la sinopsis cambia si la haces de la película o si la haces del manga. Directamente es que son muy distintos. Sí que es cierto que arrancan igual, y de hecho cuando arrancan lo que te presentan es la situación actual en la capital nipona, que ya no es Tokio sino que es Neo Tokio. De hecho, la primera imagen que se ve tanto en la película, en el anime, como en el manga, es una explosión de tipo nuclear en Tokio en 1982. En concreto el 6 de diciembre. Entonces te dice que ese día una explosión arrasó Tokio y se dio inicio a la Tercera Guerra Mundial. Lo siguiente que ves tanto en la película como en el cómic es lo que he dicho, Neo Tokio, la capital nipona reconstruida en el año 2019. Y ves, aunque no te lo explica concretamente, ves una sociedad que está recuperada de la guerra, que de hecho está iniciando la construcción de un estadio olímpico en ese punto de impacto cero de 1982 para hacer unas olimpiadas. Ves a Kaneda como primer personaje que aparece en el cómic, y ves ahí a un joven bastante pendenciero que es líder de una banda de motoristas que con sus amigos va de cacería a enfrentarse con otra banda de motoristas, que es la de los payasos, liderados por un tal Joker. Mientras estos están luchando por las calles, uno de los miembros de la banda de Kaneda, Tetsuo, que además es uno de sus grandes amigos, tiene un accidente cuando se encuentra con un niño de un aspecto bastante, bastante extraño. Así, con rasgos envejecidos, una persona de muy escasa estatura, choca contra él. Se produce una gran explosión, pero este niño, y digo niño entre comillas usando mi muletilla, no muere, y Tetsuo queda herido. Justo en ese momento aparecen los militares con este coronel que hemos comentado antes de pasada, el coronel Taisa Shikishima. Recogen al niño, que resulta ser un sujeto de un experimento que está haciendo el gobierno, que se ha fugado. Lo evacúan, y evacúan también a Tetsuo, que está herido. Cuando Tetsuo sea analizado por los militares descubrirán que tiene un potencial similar al de un antiguo miembro de los estudios, el tal Akira, que da nombre a la película, y deciden experimentar con él. A partir de ahí, tanto en la película como en el cómic, Kaneda intenta ayudar y rescatar a Tetsuo, mientras que Tetsuo, siendo víctima de los experimentos de los militares, empieza a transformarse, adquiere un poder destructivo e incontrolado, y y bueno, se genera una serie de percances y todo el interés de todo el mundo es por intentar que Tetsuo no despierte a Kira y que ni Akira ni Tetsuo destruyan Tokio y todo el Japón con ese poder descontrolado que tienen. En la película todo el tema de Akira está muy poco desarrollado, en el cómic está mucho más desarrollado. De hecho, Akira como tal en la película no aparece. De hecho, en la película, cuando Tetsuo por fin accede a Akira, lo único que descubre son un montón de botes llenos de cloroformo con partes de lo que en su día fue el sujeto este Akira. Y sin embargo, en el manga veremos que Akira pues tiene la forma de un niño que ha estado hibernado y que durante mucho tiempo pues será un objeto que irá pasando de unas manos en otras sin que despierte su poder y sin que ese niño tenga ningún tipo de conocimiento ni recuerdo y sea más que nada un zombie hasta que finalmente despierte y se vuelva a liar. Bueno, en la película aparece su imagen en el momento en el que los tres niños estos que tienen aspecto de viejales, que ahora hablaremos sobre ellos, le están como invocando, tienen los frascos delante, los frascos caen al suelo, se rompen y entonces aparece la imagen de Akira, pero nada, aparece unos pocos segundos, se une a ellos y tal. Da la sensación, y de hecho por lo que veo aquí en los comentarios de los oyentes en Facebook, da la sensación de que la película, si no has leído el cómic, la película no se entiende. No acaba de explicar bien algunos conceptos, o sea, lo de Akira, la gente, no, aunque te explican lo que es, y la verdad es que en este sentido sí es posible que la primera traducción que se hizo de la película traicionara algunos comentarios, ¿no? Hasta el punto de que no se entendiera, porque no hay muchas frases que sean reveladoras, pero las que son se interpretaron a su manera, ¿no? Y no fue una muy buena traducción. Quizá con el nuevo doblaje se entienda un poquito mejor, aunque tampoco es que se explique muy bien, francamente. También es cierto que, bueno, sobre el doblaje vamos a hablar más adelante, ¿vale? Porque yo aquí sí que tengo algunas cosillas que decir. Pero sí es verdad que la película da la sensación de que, como no pudieron con Akira, casi que le desmenuzaron, lo trocearon y lo metieron en botes y lo congelaron porque ellos no podían controlar el poder de Akira, pero quizá en el futuro fuéramos capaces de hacerlo, ¿no? Con lo cual estaba congelado para que los científicos de mucho más adelante pues se atrevieran, ¿no?, a rescatar el proyecto Akira para, en fin, tratar de tener ahí un arma de destrucción masiva, pero eso sí, bajo control. Pero en el cómic no va de eso la cosa, ni muchísimo menos. Tenemos a Akira despedazado ahí en botecitos, sino que es un niño en todo momento. Ahora, eso sí, un niño con un poder colosal, un poco autista, pero colosal. O sea, realmente es un dios, se puede decir. Bueno, si te parece justo en estos momentos, antes de una pequeña pausa, llevamos más de media hora, quizás sea el momento de atrevernos con el primer bloque de los oyentes y vamos comentando entre tuyo a ver si nos hacen alguna pregunta, se la resolvemos. Como por ejemplo lo que Sebastián Hidalgo Martín dice: muy interesante este LOD, técnicamente en su año de realización es una pasada, lo de Akira. Aún hoy me sigue sorprendiendo la exquisitez y el mimo con el que está hecho todo. La adaptación del manga al anime ya es más discutible. En este sentido, yo puedo estar de acuerdo, ¿no? No es una buena adaptación, pero es que lo suyo hubiera sido hacer una serie, ¿no? Yo creo que aún a día de hoy sigo pensando que hacer una serie como la que hicieron de Stand Alone Complex, de Ghost in the Shell, desarrollando muchísimo más la historia de verdad, una serie de anime de Akira quizás sería lo suyo. Más que condensar tanta trama en una película de 2 horas, que es que no te da tiempo para contarlo todo. Pero bueno. Mira, yo, mi opinión al respecto, y aquí con Otomo pasa un poco como George Lucas, cuando alguien es el dueño de su obra, yo entiendo que está legitimado para hacer lo que quiera. Entonces, a mí la película, la gente que me diga, es que la película está mal trasladada, bueno, la película está mal trasladada respecto al manga o no, porque es lo que quiso su autor. Alguien mejor que su propio autor sabe si está bien o mal trasladada, o si quería trasladar eso, o si quería contarlo distinto. A mí lo que me mosquea un poco más es cuando escucho las declaraciones de Otomo cuando le preguntan por esta película y él dice que para trasladar el manga al anime tuvo que hacer una síntesis, y que es una síntesis que está bien hecha, y niega que haya un personaje principal. De hecho, dice y en eso yo creo que lleva razón, que la película lo que es una sucesión de personajes. En ese sentido la película es muy coral y cada uno de los personajes te da una visión del fenómeno Akira. ¿Para qué? Para que tú como espectador elijas con cuál de esas visiones te quieres quedar o crees tu propia visión utilizando las que más te encajen de todas las que estos personajes te cuentan. Sí que reconoce también a Otomo, y creo que eso es un poco la clave, que es una película sobre todo visual y que lo que más le gusta de la película es que le permite dar, gracias a que es una acción en movimiento y en color, la grandiosidad a Neo Tokio, que sí le da en el manga, pero que no le da tanta como él quería. Entonces, en ese sentido, para él la película básicamente es darle más grandiosidad, más viveza a Neo Tokio, y por eso gasta mucho tiempo al principio con la introducción, con las calles, con las bandas de moteros, y luego apuntar un poco lo que es el fenómeno Akira y darte distintas visiones de ese fenómeno. Él no lo dice, pero yo creo que también se guardó parte para el manga. Es decir, bueno, no voy a contar todo, dado que lo tengo que contar en el manga. O incluso es posible que todavía no tuviese perfectamente definido cómo quería finalizarlo, aunque conociendo cómo trabaja este hombre, yo creo que sí que tenía el final, pero que no quiso contarlo exactamente en el anime. Yo estoy de acuerdo contigo con Otomo, en el sentido de que en el manga no está tan claro quién es el verdadero protagonista, aunque para todo el mundo la presencia de Kaneda es un poco el personaje más cool, el más llamativo, un poco es el personaje icónico. Hay que recordar que en el manga está un tomo y medio sin aparecer, o sea, le perdemos durante cientos de páginas, ¿no? En un momento en el que desaparece, luego vuelve a aparecer, o sea que sí es cierto esto de que la trama va pasando. Digamos, ha sido un personaje a otro, no como en Canción de Hielo y Fuego, pero sí es verdad que el protagonismo se va turnando. Seguimos con los oyentes. Javier Juste G dice: ya era hora que cogierais por banda Akira, aunque el anime es excepcional, me quedo con la obra manga. Vale. Supongo que la peli adolece de esa manía que hay cuando una obra tiene éxito, la pasan a animación echando leche sin que el autor sepa cómo y cuándo van a terminarla. Este trabajo necesita por lo menos de dos programas, aunque seguro que lo hacéis de puta madre. Un saludo. Aquí volvemos otra vez al tema. Aquí si ha sido el propio autor el que ha hecho la película, sí. Menos historias. Pero claro, seguro que esto aquí a Javier Juste G le hemos cogido en tanga, como poco. Pero sí es cierto que la versión es obra del propio autor, con lo cual aquí no le podemos quitar culpa a Otomo. Sí, mira, yo esto siempre lo resumo igual. Como creador tiene la libertad para hacer con su creación lo que quiera, y nosotros como espectadores tenemos la libertad de crítica para expresar nuestra opinión, siempre con respeto sobre si consigue o no consigue llegar a nosotros o si es interesante o no lo que nos cuenta. Bueno, seguimos con Joaquín Valentín, que dice: la experiencia fue ir al cine a ver una película de anime en Zaragoza en los años 90, fue todo un hito, por lo menos para mí. Ahora solamente me queda armarme de valor para leer el manga. No hace falta valor para leer el manga, Joaquín, todo lo contrario, hace falta dinero, nada más. Calce Cruz: yo he leído el manga y visto la peli, sinceramente para mí condensar eso en una peli, pues qué quieres que te diga, que luego pasa lo que pasa, el manga es increíble. Otra de estas personas que tiene que ve la película así un poco rara. Yo como vi primero la película, a mí me gustó, no la entendí, luego leí el manga, lo entendí todo perfectamente, y cuando volví a ver la película ya no me gustó tanto. De hecho, ahora ya no la veo tan bien. No sé qué pensar. Bueno, Mighty Penny Sanitarium dice: qué buena, aún recuerdo cuando llegó aquí a un cine a verla, el único donde lo echaban, y ese final cuando había esa secuencia de imágenes sin sonido, éramos pocos pero muy grandes. Sí, bueno, me imagino que se refiere a las escenas estas en las que vemos la infancia de Tetsuo y demás. La verdad es que esas escenas están genial. José Francisco Sánchez Cantero dice: yo también fui a verla al cine con unos amigos y me gustó mucho, aunque es un punto difícil de asimilar, un poco difícil de asimilar. Lo que recuerdo es la madre que entró en la misma sesión que yo con dos niños de unos 5 y 7 años, porque era una película de dibujitos que ponían en el cine, y a los 10 minutos se levanta toda exaltada diciendo: ¡vaya película para niños que ponen! En fin, Carlos Serrano Martínez dice que es el mejor anime de todos los tiempos. Amén. Esta afirmación es excesivamente entusiasta, en mi opinión. Bueno, yo aquí apuntaría que aunque a mí me impactó muchísimo, yo creo que lo importante de este anime es la fuerza visual que tiene. Luego ya hablaremos, si quieres, de eso y del proceso magnífico que se hizo en su creación. Yo creo que si hay un anime indiscutible, pero indiscutible, y ahí no admito, bueno, sí admito otras opiniones, pero estoy dispuesto a defender esta afirmación a capa y espada, Ghost in the Shell es el mejor anime que se ha proyectado en cine, pero vamos, con muchísima diferencia. Aquí hay mucha gente que no está de acuerdo contigo, yo entiendo que es un debate, no es el momento para ese debate. Quizá yo también prefiera Ghost in the Shell a Akira, comparando ambos animes, aunque el manga de Akira se devora por completo, sí, al manga de Ghost in the Shell, en mi opinión. Sí. Entonces, en manga sí, pero en anime es justo al revés. Bueno, aunque Akira quizás se defiende muy bien, son dos obras estupendas. De todas formas, bueno, aquí cada cual le opina lo que quiere, como sí, José sí, María sí. Jiménez. Por eso he dicho que estoy dispuesto a sostener mi afirmación con quien quiera. Yo, aunque técnicamente no puede competir ni con Akira ni con Ghost in the Shell, mi anime favorito es Ninja Scroll, como ya dije en su momento. O sea que, bueno. José María Jiménez. Pues fíjate, le voy a decir una cosa a los oyentes, porque yo tengo ese pack, y ese pack existe y se puede comprar. Hay un pack de esos de tres, que es Ghost in the Shell, es Akira edición coleccionista y Ninja Scroll. Que busquen ese pack, que todavía está por ahí circulando, y mira, tienen tres obras que hemos citado aquí en un solo pack. Y maravillosas las tres. José María Jiménez Cantero dice, hostia, yo aún tengo los VHS de Manga Line, aunque me gustó mucho más Ninja Scroll. Debería, mira, ves, este de los míos. Deberíais haber hecho su dossier más largo que el de Akira. Bueno, hombre, José María, hemos hecho lo que hemos podido. Tiren Osimandias está, dice, una historia futurista que rezuma pesimismo y con mucha acción, persecuciones moteras, un lujo. Muy bien. Francis Prados dice, siempre he pensado que ver esta película sin leer el manga es un problema, ya que es difícil entender qué es lo que ocurre realmente. Lo que sí es indudable es la gran potencia visual del film, a la altura de Blade Runner, por la visión de un futuro deprimente como pocos. También digna de mención la original banda sonora de Gaino Yamashirogumi. Akira merecía un programa de Lode, eso es incuestionable. Pues mira, estoy de acuerdo con Francis en que leer el manga... O sea, todos aquellos que no se han enterado con la película deberían leer el cómic, de verdad que sí. O sea, realmente es que es genial. No hemos hablado todavía de la banda sonora de Gaino Yamashiro Gumi. ¿Lo dejamos para después? ¿Cool? Sí, después, si quieres, de esta pausa hablamos del proceso de producción de la película y de la construcción de la banda sonora, que los dos tienen peculiaridades muy, muy curiosas. Además, la banda sonora... es para darle de comer aparte, en serio, es una banda sonora muy particular. Luego hablaremos sobre ella. Juanma Castro Medina dice, por favor, hablad sobre las distintas ediciones del cómic y sobre cuál os parece mejor. Sé que Otomo concibió la obra en blanco y negro, pero Norma posteriormente hizo un coloreado bastante bueno del mismo. Un saludo y gracias. Bueno, no lo hizo Norma, esto hay que decirlo. Esto ya vino de fuera y Norma, si acaso, lo único que hizo fue publicar las dos versiones y Santas Pascuas, pero ya eso vino de fuera. El coloreado de Steve Olive, que yo ya digo que a mí me encanta. Quizá lo suyo sería... quien vaya a atreverse con este a adquirir uno de los dos mangas, que oye, si puede abrirlos y ojearlos y ver qué es lo que le tira más, porque hay mucha gente que prefiere leer la obra en su concepto original y por lo tanto pues que opten por el blanco y negro, y hay mucha gente que prefiere el cómic en blanco y negro porque además el uso que hacía Otomo de la escala de grises y demás era brutal, es que es increíble, o sea, realmente en blanco y negro Akira es la leche. Yo prefiero el color porque realmente es que está muy bien hecho. Además, fue de estos primeros coloridos digitales que de verdad eran buenos, porque al principio el coloreado digital, cuando se empezaron a usar técnicas digitales para colorear cómics, joder, es que había veces que los resultados no eran muy buenos, pero con Akira es que lo clavaron. Así que... Mira, todo necesita un periodo de ajuste, y de hecho, pues como dices tú, cuando se empezó con el coloreado digital... hubo unas aberraciones al principio, igual que cuando se empezó a meter el 3D. Había inclusiones 3D en los cómics que eran para dar de comer aparte, pero bueno, todo al final tiene su encaje y poco a poco las nuevas técnicas pues se acomodan. Aquí sí que es cierto lo que dices tú. Dentro de que yo ya he dicho que prefiero el blanco y negro, hay que reconocer que el coloreado de Olive es brutal y eligieron al mejor y salió muy bien. Sí, señor. Así que tanto como para Juan Macastro como para todos los demás, es cuestión de gusto. O sea, te veo con lo que sea. Si lo preferís en color, no dudéis de que realmente Akira está muy bien coloreado, así que yo estaría por ahí. Pero bueno. Y vamos a acabar con este primer bloque con Manuel Lafuente Salinas. Luego seguiremos con más comentarios en el más adelante. Para mí Akira fue el primer contacto con el anime. Pues mira, poco a Manuel le pasa un poco como a todos nosotros. Me encantó como espectáculo, pero no entendí nada y en su momento me pareció en ocasiones grotesca, ese Tetsuo creciendo de forma descontrolada. Pasan los años, la veo varias veces, leo el manga completo y me doy cuenta de su calidad y significado. Otomo, visionario y genio, una de las grandes del anime. Bueno, pues está claro que la película, la gente no se ha enterado mucho de la fiesta. Yo admito que ahora Selecta Visión sacó hace unos años, cuando lo sacó en DVD, la versión en DVD, como el audio del doblaje no se escuchaba demasiado bien, volvieron a doblar la película. Y cambia la traducción. Yo no sé hasta qué punto se parece mucho a la traducción de inglés, o sea, a la traducción en inglés. Yo como no entiendo de japonés, no sé si es más fiel a la versión japonesa o qué. Pero desde luego hay algunas diferencias de traducción en el doblaje antiguo y el doblaje moderno. Ya que estamos en este puntito, yo sí que debo decir que el trabajo de traducción no lo voy a criticar, pero el doblaje nuevo es que no puedo con él. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero o sea, la calidad de las voces me parece que ha pegado una bajada espectacular. O sea, realmente las voces del doblaje, del primer doblaje, del antiguo, me parecían formidables. Quizá no respetaban la esencia, porque no perdamos de vista que Kaneda es un personaje muy cómico en muchas ocasiones. Es el héroe, pero también es el personaje cómico en no pocas ocasiones. Y el doblaje de Sergio Zamora en muchas ocasiones sí que le da una dignidad que a lo mejor Kaneda no merece. Y ahora pues es un poquito, con el nuevo doblaje es más tonto, más tiene ese toque así un poquito tontorrón que Kaneda exhibe en algunos momentos. Pero es que no me gustan las voces del nuevo doblaje, a mí que me perdone Selecta Visión, el equipo de doblaje y que me perdone a todo el mundo, pero es que las nuevas voces no me gustan nada. A mí me pasa exactamente como a ti. De hecho, había una solución que hay mucha gente que le parece peor solución, pero que yo cada vez veo más correcta, que es cuando se hacen correcciones del doblaje, pero porque la traducción en su día se hizo mal, ¿no? Dices, tú tienes las voces originales de la película, están bien, pero tal frase se dobló mal, se tradujo mal y ha perdido sentido. Vamos a corregir esa frase, que pueden ser 3, 4 frases en toda la película. Bueno, pues ahí haces el doblaje solo de esa parte, y aunque solo en ese trozo cambie la voz del protagonista, me parece eso, esa solución me parece más acertada. Es dejar el doblaje original en los sitios que está bien y donde se cree necesario, porque así mejora la comprensión de la película o el sentido. Introducir un doblaje nuevo se introduce, aunque tenga el espectador que pasar por el cambio de voz momentáneo del personaje. Pues yo casi prefiero esa solución, que antes era muy crítico, pero hay veces que pienso que quizás, hombre, sea la mejor solución. Pero hay que decir una cosa, Kurz, es que el doblaje antiguo se escuchaba muy mal, había que volver ya, a hacer ya, eso todo. Sí, había que limpiarlo, había que remasterizarlo y no se podía rescatar. Es lo de siempre. Bueno, ahora con la tecnología digital, de cara al futuro lo tenemos mejor, porque lo que se doble ahora, si está bien, perdurará. No sé, pero chicos, la mayoría de esos actores de doblaje, la mayoría todavía están vigentes actualmente, todavía trabajan, así que se podía haber recuperado esas voces. Ellos. Sí, o sea, yo creo que además no han cambiado tanto sus voces, o sea que realmente siguen conservando el mismo tono. Pero bueno, supongo que aquí ya nos metemos en cuestiones monetarias, de capital, de presupuesto y demás. Sí es verdad que me gusta el hecho de que al menos han respetado el tono de los niños. Los niños con poderes, ¿vale? De los personajes, que yo creo que ahora deberíamos hacer un paréntesis para hablar de los personajes así que más nos gustan y demás. En la versión original en japonés tenían voces de niños, eran niños en esencia, porque son niños, tienen aspecto de viejo por todo el asunto este de no, en fin. No estoy de acuerdo. O sea, son viejos. Ah, son viejos. Tienen 40 años, 39, 40 años tienen todos. Ah, vale, sí, cierto. Resbalón por mi parte, pero bueno, con 40 años yo no tengo yo ese respeto que lucen esos hijos. De hecho, son físicamente más viejos de lo que deberían ser, aunque no han cambiado. Digamos que es como un envejecimiento progresivo sin un crecimiento físico. Es una cosa muy extraña. Yo creo que es más un recurso estilístico que otra cosa. De acuerdo. De todas formas, en el doblaje de japonés, las voces eran de niños. En el inglés eran de niños. En el doblaje moderno les han puesto voces de niños porque en el doblaje antiguo les doblaron personas mayores. Entonces. No, es correcto, sí. Bueno, quizá es el momento de hacer una pequeña pausa y luego volvemos. ¿Te parece? Así ya descansamos un poquito. Dejamos casi una hora. Volvemos en un momento. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido. Pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Después de esta breve pausa, volvemos aquí. Seguimos en La Órbita de Endor. Hoy traemos un clásico indiscutible, Akira. Estamos tratando las dos obras, por si lo habéis notado, estamos tratando las dos obras un poco así en paralelo. Y aunque luego volveremos al manga, quizás sea el momento de centrarnos un poquito en el anime, porque como obra de animación realmente supuso un antes y un después. En aquella época no se veían cosas como estas. Realmente el trabajo de elaboración de este film fue impresionante. Kurt, cuéntanos algunas cosillas sobre este making of, en fin. Bueno, pues como decía, fue un proyecto que impulsó el propio Otomo, que visto el éxito que tenía el manga, dijo, pues voy a hacer yo mismo el anime, ya que tengo cierta experiencia en lo que es animación. Y crea los estudios Akira, aunque esto se va a reír la gente, pero yo le debería llamar el Cuchitril Akira, porque si ves las escenas, o sea, cuando se dice estudios Akira, que la gente imagine de 60 a 70 personas trabajando 24 horas al día prácticamente, comiendo sobre las mesas de trabajo, durmiendo sobre las mesas de trabajo, acostándose en catres por turnos, mesas llenas de botes con pinceles, botes con pintura, estanterías metálicas, todos afinados con un montón de material, hojas de producción en la pared, bueno, espacio súper reducido, pues algo muy japonés. ¿Cómo empieza el proceso? Bueno, pues el proceso empieza con la creación por parte del propio Tomo de una serie de ilustraciones que él mismo hace manuales y coloreadas de distintos tramos de la película para que se vea la ambientación general que quiere dar en cuanto a aspecto y sobre todo a iluminación y color, porque va a ser una película en el que predominen los tonos oscuros, que se desarrolle mucha parte durante la noche y con una composición visual muy concreta. Hace estas láminas y lo tiene tan claro que muchas de esas láminas, si las vemos hoy en día, son prácticamente fotogramas de la película. Eso le sirve para las primeras reuniones con los dibujantes, decirle: esto es el tono de lo que quiero. De ahí se pasó a hacer los storyboards, que los hace también el propio Otomo. Y en este caso no debemos entender unos storyboards como los que solemos ver ahí, un boceto medio apuntado, pues una cara medio hecha con una indicación de se mueve hacia aquí o se mueve hacia allí. No es exactamente una viñeta del cómic, pero está a medio camino entre la viñeta terminada y el boceto apuntado. Se hacen hasta casi 800 páginas, de hecho se recopilan en 4 tomos los storyboards. Por supuesto, se hace manualmente, lo hace el propio Otomo, lo hace pensando ya en el formato de 70 milímetros y además con unas ideas muy claras de lo que va a haber, porque nuevamente encontramos que hay storyboard que luego son trasladados prácticamente igual en pantalla. De hecho, la típica escena que todo el mundo recuerda de la moto de Kaneda cruzada derrapando, eso ya está tanto en las ilustraciones como en los storyboard. Además, curiosamente, unos storyboard que iban acompañados de un montón de indicaciones, porque era un proceso sumamente detallista. De hecho, cuando salía, por ejemplo, la imagen de un bar, en el margen apuntaba todo lo que se tenía que ver. Ponía, pues se tiene que ver tal disco de los Doors o tal disco de no sé quién, o se tiene que ver al fondo en la pared un anuncio de comida para perros, o el tercer fluorescente por la derecha debe encender y apagarse cambiando la iluminación de la escena. Todo ese detalle. Cuando se le pregunta por qué se hizo tan detallado, Otomo dice que para él era muy importante porque, si bien es cierto que después en el montaje, cuando se hiciese la animación terminada, se podían eliminar cosas, lo que no se podían hacer es, una vez llegado al montaje, incluir escenas. Por lo tanto, si él hacía el storyboard colándose alguna escena importante, luego no la podía introducir. Por eso se tomó mucho tiempo para introducir todas las escenas que quería en el storyboard. Y cuando vio que el storyboard respondía a lo que quería contar, se pasó al siguiente proceso. El siguiente proceso, que no fue el de animación, sino el de creación de los fondos. ¿Por qué? Antes, Kurz, sí, de que pases a eso, sobre el storyboard, te voy a comentar una cosa. Yo he tenido la oportunidad de ver algunas secuencias de estas del storyboard. Sí. Y es muy fácil, o sea, imaginarse eso en movimiento, porque la verdad es que él refleja muy bien todo ese movimiento. De hecho, en el propio cómic casi puede servir de storyboard en algunos momentos, porque el cómic es que tiene una fuerza de movimiento impresionante. O sea, realmente ves las cosas moviéndose constantemente. No hay nada que esté atado al suelo, porque ni siquiera el suelo está fijo. Realmente es un cómic que tiene una potencia visual impresionante. Y yo creo que este señor ya hizo un trabajo en el storyboard, o sea, genial. Es que luego ves cómo quedaron esas escenas y dices: macho, es que dibujaste toda la película casi plano a plano. Sí, varias veces además, porque luego la rehacía y la volví a hacer y ponía esto y esto delante y esto detrás, ahora cambiaba esto y lo otro. Por eso dedicó muchísimo tiempo a esto del storyboard. Y en el storyboard lo hizo él, el propio Katsuhiro Otomo, sus pinceles y sus lapiceros y le puso a hacerlo. Es que como la película cuenta con un equipo de 1.300 animadores, ¿no? De 50 estudios distintos, mucho se puede pensar que realmente Allí Otomo no hizo nada, pero sí, o sea, Otomo dibujó la película primero antes de que luego los 1300 animadores se pusieran en marcha. Pero bueno, continúa. Es que quería, lo del storyboard para mí me parece que merecía este pequeño comentario. Continúa. No, decía que después se hicieron lo que van a ser los fondos, porque, y aquí deberíamos explicar, para el que no sepa cómo funciona la animación tradicional, se funciona con lo que se llaman los cells. O sea, si uno piensa en cómo se crea la animación 2D, pues tiene que pensar en el típico ejemplo que nos ponían de pequeño. Si tú en una hoja dibujas un personaje, luego vuelves a dibujar ese personaje que mueve un centímetro la mano derecha, lo vuelves a dibujar igual, que mueve la mano 2 centímetros, lo vuelves a dibujar, la mueve 3 centímetros, etcétera, y luego pasas todas las hojas, la sucesión de esas imágenes te crea un movimiento, es fotogramas, como el que dijésemos. Bueno, cuando eso lo vas a hacer a animación, si tú tuvieses que hacerlo sin los cells, ¿qué harías? Harías todo el rato copiar lo mismo, pero como el fondo no va a cambiar, lo que tú haces es dejas el fondo siempre el mismo y pones la animación sobre el fondo. ¿Cómo lo haces? Pintando el personaje en una hoja de papel transparente, de plástico, y esa la colocas sobre el fondo, lo fotografías, retiras esa, colocas otra plantilla transparente con la pequeña animación del personaje, vuelves a fotografiar y lo vas haciendo así sucesivamente. Ese es el proceso que se llama con cells, que es el que se utilizó aquí. Es un proceso además muy laborioso, porque aunque ahorra mucho tiempo colocar esas láminas de plástico, cuando tú colocas esas láminas de plástico las tienes que pintar, o sea, las tienes que limpiar perfectamente para que no haya motas de polvo ni nada que aparezcan en la fotografía. Bueno, pues como decía, se hicieron primero esos fondos escénicos y luego se hicieron los cells para colocarlos sobre los fondos. Se hizo la grabación de los diálogos mucho antes de iniciarse incluso la animación. Es lo que se llama el predoblaje, que es algo que Disney hacía mucho, pero que en Japón, curiosamente, hasta esta película no se había hecho. Y de hecho, los dobladores lo pasaron muy mal, porque estaban acostumbrados a ver las imágenes y a encajar los diálogos en las imágenes que veían. Mientras aquí era al revés. Les decían, recita tus frases y luego adaptaremos la animación a las frases que tú digas. De hecho, les tuvieron que dar distintas animaciones y distintas hojas para que se hiciesen un poco una composición del lugar. Pues mira, aquí tienes un dibujo de tu personaje Kaneda, la situación es esta, pues va a pasar esto, va a venir la moto, va a derrapar, les contaban un poco, ahora di tu frase. Entonces eso era el predoblaje. Entonces luego lo que se hacía es, una vez que el dibujo estaba terminado, con un sistema automático se ponía la apertura de boca que correspondía a cada uno de esos fonemas. Se hacía utilizando los ordenadores más modernos de la época, con un proceso que se llamaba Quick Action Recorder, que si vemos ahora esos ordenadores nos parecen antidiluvianos, pero es lo que había, y facilitaba mucho el proceso de la animación, que entre otros lo hizo Asai Production. Bien, cuando montan la animación con los cells, le superponen las bocas, le añaden los diálogos, y el último proceso que hicieron fue la banda sonora, que además la hacen sin ningún tipo de prisa, y es algo que hasta cierto punto sorprende, porque con la película ya terminada se la dejan al creador de la banda sonora para que lo vea y para que componga la banda sonora, y le dan ni más ni menos que 6 meses y lo que él llamó una total libertad. De hecho, ni siquiera estuvo Otomo presente. Le dijeron, aquí está la película, te la ves, nos haces la banda sonora y nos la trae. Entonces, es curioso, pero Yamashiro Gami, cuando habla de cómo se tuvo que enfrentar a la primera proyección, dijo que estaba absolutamente acojonado porque no sabía qué había hecho, ¿no? Entonces, él ponía un ejemplo y lo ponía con este ejemplo. Decía, fue como si hubiese intentado cortar algo con una espada y con los ojos vendados. Entonces era el momento de ver si había cortado el objeto o me había cortado un pie. Entonces, proyecto, a Otomo le encantó, era una música muy diferente, encajó muy bien en el en la película, a todo el mundo le encantó y al final fue un éxito. Y si quieres ahora hablamos un poco de este personaje, que es todo un personaje, el creador de la banda sonora. Bueno, como has metido la máxima velocidad y te has ido ahí con la moto de Tetsuo a toda potencia, no me ha dado tiempo a hacerte una preguntita. Has pasado del doblaje a la banda sonora. Te hago una pregunta sobre el doblaje porque es cierto que esta es una de esas películas que se dobla primero a los actores de doblaje, estamos hablando de los japoneses, y después se incorpora ese doblaje, ese trabajo grabado a la propia animación. A los animadores le pasan esas voces y entonces van adaptando las bocas de los personajes a la dicción, es decir, a los comentarios previamente grabados, añadiendo intensidad o restando intensidad conforme a lo que ya tienen en el oído escuchando, ¿no? Digámoslo así. Esto que ahora se hace mucho más a menudo, en aquella época, ¿a ti te consta que esto se hubiera hecho antes o fue Akira un ejemplo a seguir? No, se hacía en Disney, en algunas producciones de Disney se hacía. En Japón no se había hecho nunca y Otomo es el primero que lo utiliza. Además es un sistema absolutamente computerizado, porque tú cuando tienes el dibujo, lo que haces es decir, ¿qué fonemas tengo? Pues tengo este fonema, este otro fonema y este otro fonema, y de hecho aprietas la tecla que tiene ese fonema y al apretar esa tecla automáticamente se te inserta la boca con la apertura concreta. De hecho, que claro, cuando tú escuchas la película en versión original, ves que, en fin, la sincronicidad es total. Es que es como si hablase. Sí. Está muy bien. De hecho, esta última vez que la he estado viendo para recordar la película antes de ponerme a grabar, he optado por el doblaje en versión original. Nunca la había visto en japonés y me ha hecho bastante gracia, porque yo el anime, ¿qué quieres que te diga? Prefiero no verlo en versión original. Me parece que está un poco sobrevalorado, pero bueno. Ahora algunos me matarán por esto que acabo de decir, pero es lo que hay. Sobre el personaje este de la banda sonora, ¿qué decías? ¿Que tú crees que merece la pena? ¿Este es un personaje así curioso? No, no sabía yo nada de este hombre, aparte de que es el que ha hecho la banda sonora de Akira. Porque antes de nada, como ya entrando en opinión personal, como banda sonora, a mí me chinó muchísimo, me rayó hasta los límites máximos la primera vez. Mira, ahora me encanta. El problema yo lo tengo comprobado, es la percusión. Si no tienes cuidado con la percusión, la percusión es algo que te puede destrozar. No, y esta banda sonora tiene muchísima percusión. A mí lo que me chinaba eran los coros, ¿no? Yo recuerdo un momento cuando salen las alucinaciones de los muñequitos pequeños, el blom, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro. Sí, a mí eso me sacaba. Pero también tiene alguna parte de coros que es un poco más Ghost in the Shell, que está muy bien. Sí. No, hay momentos muy tribales que está bien, pero es una banda sonora rara. Puedo entender que haya gente que no le guste. Vale, es que, como te digo, este tío es todo un personaje, porque decimos Soji Heinon Yamashirogumi, lo estoy leyendo porque lo tiene complicado, pero ese no es su nombre, ese es el nombre que usa. Su nombre artístico tiene otro nombre que no te lo voy a dar porque ya basta con ese. Pero fíjate, es un personaje curioso, que este empieza prácticamente como un hippie japonés. Está de hecho en algunas comunas, es muy, muy, muy étnico. De hecho, es un gran estudioso de la música, es un etnomusicólogo, es un estudiante de las músicas étnicas, sobre todo de las orientales y de su país. Y cuando él hace una banda sonora, siempre la hace pensando en que con su música quiere transmitir un estado de ánimo concreto en el espectador, en el oyente, y además quiere hacerlo utilizando los elementos naturales, los cuatro elementos básicos: la tierra, el agua, el fuego y el viento. O sea que fíjate hasta qué punto el tipo es un poco así, raro y retorcido. Un estudioso de la música, como digo, tradicional de su país, y de hecho casi todos los instrumentos tradicionales japoneses más conocidos hay aquí. Hay mucha, sobre todo mucha percusión, mucho timbal, mucho platillo, incluso mucha cuerda. Si alguno está buscando la banda sonora, dices, joder, a mí me horroriza, pero habrá alguno al que le guste. Quiero aclarar que hay muchas versiones de la banda sonora. De hecho, las hay que tienen más temas y menos temas. Si alguno quiere buscar, yo casi recomendaría el poco original título, pero muy completo, de Akira Original Soundtrack. Este es un CD de JVC de casi 70 minutos y es el que incluye más cortes sonoros de la película. Bueno, hablando sobre las bandas sonoras, he leído por aquí algunos comentarios de algunos oyentes que luego vamos a comentar. La verdad es que la gente está en nuestro chat haciendo bastantes comentarios sobre este tema. Que quizá deberíamos empezar a meternos con los personajes, porque hay algunos personajes que realmente merecen una mención, que apenas salen en el anime y que en el manga tienen mucha trascendencia. Así que vamos a hablar un poco de los personajes. Empezamos un poco por cuál deberíamos empezar. Por Akira, mismamente. Por Kaneda. Por Kaneda. No, yo lo digo porque realmente... Vamos a dejar a Akira para saber qué es al final, porque sí. Vale, vamos a dejar a Akira para el final y así ya hablamos cuando hablemos. Cuando lleguemos a Akira, mi pregunta va a ser muy clara y muy sencilla, pero la respuesta va a ser complicada. ¿Qué es Akira? Pero te lo dejo para el final. Bueno, vamos a empezar por Kaneda. Venga. Ya te dije una vez que cuando no es una respuesta me la invento, o sea que igual me la invento. Kaneda. Bueno, Kaneda. Pues si atendemos a las propias fichas que se incluyen en la película, tiene 16 años. Aunque la película se le ve que es un pandillero simpático, en el cómic es algo más que un pandillero, es un auténtico y un completo delincuente. Es líder de una banda de motoristas, pero consume y trapichea con drogas, con pastillas. Además, si tú recuerdas, al principio se ve que quien le provee de pastillas es la enfermera de ese instituto reformatorio en el que estudia y, por cierto, enfermera con la que tiene relaciones sexuales, porque esta le dice que está embarazada y él pasa de ella absolutamente. Sí, recuerdas... Luego se dulcifica, es bastante canalla, ¿eh? Sí, de hecho recuerdas que cuando ella se lo comenta, dice, oye, tengo que decirte que, en fin... Que me ha dejado embarazada y su respuesta es ¡ay, qué bien! ¿Y me dejarás ver cómo nace? O sea, eso es lo único que le interesa al tío. Sí, sí. Si lo tenemos que definir también, lo definiríamos como absolutamente impulsivo, con mucho coraje, muy valiente, pero absolutamente descerebrado. Este no hace un plan ni puede aguardar 5 minutos. Este le dicen, pasa no sé qué, y está ahí un semidios y se lanza. Este es absolutamente irreflexivo, aunque muy valiente, eso sí. Sí, porque ves que dices, madre mía, Tetsuo con la que está liando y tú vas allí con tal cual, ¿no? O sea, nunca se frena, ¿no? La verdad es que es valiente hasta los límites máximos, pero también es cierto que tiene una faceta de un poco tontorrón, o sea, ya lo he dicho yo antes, o sea, tiene momentos que es bastante imbécil, pobrecillo, ¿eh? Pero sí, bueno. Y simple también. A su manera, mola. Bueno, con el tema de los nombres, esperemos no liarnos porque hay dos personajes que prácticamente se llaman igual, aunque no tienen nada que ver. Kai y Kai. Sí. Cambia la que una es y latina y la otra es y, así que Prueba. Bueno. Pero bueno, vamos con Kai, la chica. Bueno, pues Kai sabemos que es un año que es mujer, aunque tiene un nombre igual que, como has dicho tú, Kai con y normal, que sería otro de los miembros de la banda de Kaneda. Bueno, pues esta Kai tiene 17 años, sabemos que no es ese su nombre real, sabemos que ese es un nombre que le dan, su nombre real sí que lo conoce el gobierno, aunque no se da en ningún momento, ni en la película ni en el manga, y esta pertenece o forma parte de un movimiento de oposición al Estado de corte terrorista, aunque a ella se la ve un poco reticente en la película a utilizar la violencia, lo cierto es que va con todo contra el Estado. Y digamos que se cruza con el protagonista precisamente a cuenta de estos niños del proyecto Akira fugados. Esta es una de los que intenta proteger a estos niños fugados, bueno, en concreto a uno de ellos, porque solo se fuga uno. Vale, bueno, pues pasamos al siguiente. ¿A quién elegimos? Bueno, si aunque no sean muy importantes en el desarrollo, por citar los dos otros grandes amigos de Kaneda... Dentro de la banda de motoristas estaría este Kai que hemos dicho con I normal y estaría Yamagata, que este es verdaderamente el amigo de Kaneda. Si me apuras, más incluso amigo que Tetsuo. A este lo podemos identificar fácilmente tanto en la película como en el cómic porque lleva el emblema del monte Fuji con el sol naciente. Entonces, cuando vemos ese personaje con ese símbolo, ese es Yamagata. Y luego está, como hemos dicho, Tetsuo, que es otro miembro de la banda de motoristas de Kaneda, que es más joven que Kaneda, que al igual que este también es huérfano y que es un poco el segundón de la banda, el que tiene celos de Kaneda, que le quiere quitar su puesto, que se arriesga siempre que conduce su moto para intentar impresionar al jefe, pero que nunca consigue batirlo y que es un poco... No llega a ser un loser, pero sí que se siente él un perdedor, aunque realmente no lo es, y se siente el segundo y quiere ser el primero. Bueno, continúa tú ya directamente citando a que creas que debes. Bueno, yo creo que deberíamos hablar precisamente de los niños estos de los experimentos, ¿no? Decir que, digamos, y ya si quieres podemos incluso contar un poco qué es el proyecto Akira, porque el proyecto Akira, para el que no tenga claro qué es un proyecto científico-militar en el que se estudia a niños que tienen poderes. Esos niños que tienen poderes se les asigna un número, se les coge de pequeños, de hecho cuando tienen 8 o 9 años, se les aparta de sus padres en el caso de que tengan padres, o si son huérfanos directamente se les lleva a unas instalaciones, se experimenta con ellos, con cierto maltrato por cierto, y con la utilización de drogas, para que desarrollen todavía más esos poderes y obtengan una especie de trascendencia. Sobre todo se cita expresamente la evolución humana, están buscando esa evolución humana, pero esa evolución humana produce un desarrollo energético que quiere ser empleado. No queda muy claro si directamente como arma o como fuente de energía o como ambas cosas, aunque al ser un proyecto militar siempre tiene una orientación hacia armas. Los niños que han pasado por ese proyecto que conocemos y que están presentes tanto en la película como en el cómic son Kiyoko, que Kiyoko sería la niña esta que se ve envejecida con la muñeca en una cama, que es la que está físicamente más deteriorada, que no puede salir prácticamente de la cama y que está muy débil. El otro, ese es el número 25. Takeshi, que es el número 26, que sería al que vemos que termina fugándose y al que se encuentra con Tetsuo y el que produce su accidente. Y el tercero sería Masaru, que este es el que va en una especie de silla repulsora, y va en una silla repulsora porque de pequeño tuvo la enfermedad de la polio, de la poliomielitis, y entonces es inválido y tiene que moverse con esta silla sustentatoria, ¿no? Hay más niños que se supone que han fallecido y hay alguna persona que pasó por el proyecto pero que luego salió. Ahí tenemos, por ejemplo, al sujeto número 19, que es una mujer, que es Leide Miyako, que esta no tiene el aspecto este de los críos envejecidos porque dejó el proyecto y no se vio afectada por esa degeneración. Y esta ha crecido, aunque no ha crecido mucho en altura, sí se ha desarrollado como una adulta y pues manifiesta la edad que tiene. Estaría también Akira, que sería el sujeto 28, pero de este, si quieres, hablamos más adelante. Vale, luego en el cómic sale un montón de gente con poderes, porque luego Lady Miyako también tiene poderes. En la película, para que la gente la identifique, es una mujer, que una zumbada de la vida, que está en la calle ahí gritando que el fin del mundo va a llegar, que Akira llega y demás, y que luego cuando Tetsuo destruye el puente, pues en fin, tiene un final ahí como muy rastrero y demás, pero en el cómic tiene una... No, para nada es ese personaje lamentable que vemos en el anime, sino que tiene muchísima más trascendencia. Y además ella entrena a otros individuos como si fueran monjes, ¿no? Que también tienen este poder. Y en un momento determinado envía a tres niñas que tienen poderes. Son niñas muy jovencitas, pero tienen grandes poderes mentales y demás, que son Sakaki, Miki y Mozu, que bueno, no acaba muy bien que se diga. Con lo cual aquí había un... Y luego... Luego más adelante comentaremos un poquito más, pero sí es cierto que cuando se produce la hecatombe total y la ciudad queda prácticamente destruida en un escenario completamente apocalíptico, vemos que hay un montón de gente que desarrollan poderes solo con el tema de las drogas. Luego hablaremos sobre este asunto porque a mí me preocupa, creer que me he enterado de la jugada y a lo mejor no me he enterado de la jugada, por eso luego voy a comentarte a ti. Vamos a seguir hablando de personajes. Bien, lo que has dicho es muy importante porque Lady Miyako para mí es un personaje fundamental en el anime. De hecho, que la película salga llevada en una silla rodeada de santones y que esa sea toda su aparición en el anime me parece un poco pobre, porque Lady Miyako, que dices, tiene poderes, no solo eso, sino que es un espíritu bondadoso, alimenta a la gente cuando se produce la gran crisis, luego es la que consigue aunar el poder de todos para retener a Tetsuo y a Akira, es brutal y es fundamental, y desde luego hay que conocerlo a través del cómic, porque la película no aparece. Pasa un poco parecido con el coronel Taisa, porque el coronel Taisa, que es un personaje que en la película prácticamente es el malvado, es un tío que prácticamente persigue a Kaneda, persigue a Kai, persigue a los niños, da un golpe militar, es bueno. En el manga es totalmente distinto, es un personaje que durante mucha parte del trabajo de la historia está solo, lucha por su cuenta, ayuda a los protagonistas, es bueno y malo, hace cosas, es muy diferente, tiene otra cara distinta a la película. Hay un personaje que en la película aparece que es Chiyoko, que es una mujer muy masculina, muy fuerte, una auténtica mulo, que en la película les ayuda brevemente porque es la encargada del depósito de armas de este grupo terrorista al que pertenece Kai, pero que luego en el manga pues tiene una presencia prácticamente constante y la verdad es que es una mala mula y da gusto ver cómo pelea. Está el personaje de Kaori, que es uno de los que más cambia, porque en la película Kaori empieza siendo directamente la novia de Tetsuo, que sufre un intento de violación por parte de los payasos y que morirá dentro del cuerpo de Tetsuo cuando este se convierta en una especie de gigante monstruoso. No es así en el cómic, ni mucho menos. En el cómic es una pobre desgraciada a la que llevan junto a otras chicas a Tetsuo cuando Tetsuo tiene poder para que se monte literalmente una orgía, y de hecho él intenta que estas tres crías que le llevan pues obtengan poder, las droga, se acuesta con ellas, las otras dos mueren, la única que sale viva es Kaori. A partir de ahí se convierte Kaori en una especie de bálsamo para Tetsuo, es la única que consigue calmarlo cuando Tetsuo tiene esas transformaciones y se ve invadido por el gran poder que tiene, y entonces Kaori durante parte del cómic es la única que puede calmarlo un poco. Otro personaje que me gustaría destacar es el de Joker. Joker es el líder de la banda de los payasos. En la película simplemente es una banda rival que aparece al principio de la película. Y el Joker es este gigantesco, aquí casi en la película casi adulto, que va con las pinturas de payaso en una moto gigantesca, pero que en el cómic se ve que es un personaje bastante joven, casi de la edad de Tetsuo, un manitas de la mecánica que le ayuda después de hacer una alianza de las dos bandas prácticamente en toda la parte final del cómic, que se comporta valerosamente y que la verdad es que es un personaje que cae muy simpático. Además tiene la particularidad de que lleva siempre el rostro tatuado con distintas marcas que van cambiando, muchas de ellas como si fuesen marcas de neumáticos, como si una moto le hubiese pasado por encima. Bueno, más que tatuado habría que decir maquillado. Claro, si no, no se lo podría quitar. Bueno, no se aclara cómo lo hace, pero sí, sería pintado. La verdad es que es un personaje brutal y aunque al principio sí aparece enfrentado con los protagonistas, luego sin él es muy posible que no hubieran podido sobrevivir. O sea, al final hacen ahí una alianza bastante interesante. Es un personaje brutal. El cómic a mí la verdad es que me encanta. Luego hay muchos personajes que pueden tener más o menos trascendencia. Yo recuerdo Yamada, este agente que intenta infiltrarse dentro de las hordas, ¿no? Del imperio del Japón, del cual vamos a hablar ahora. Bueno, pues no sé, yo creo que más o menos hemos comentado todos, ¿no? No sé si nos estamos dejando alguno en el tintero. Que hay muchísimos. Mira, está por ejemplo Nezu, que en japonés significa rata, y está puesto así porque el personaje este tiene dos, dos dientes muy de rata. Este es el líder de la oposición al gobierno, pero también es el líder de esta organización terrorista en la que está Kai. Luego tienes el personaje de Ryu, que es bastante importante porque en el cómic parece como que Kai está enamorada de él, es otro miembro este de la revolución que anda por ahí, que es un poco como el guardián, aparece y desaparece en el cómic. Luego tienes el doctor que lidera el proyecto científico de Akira, que es el que descubre que Tetsuo tiene un patrón mental y una aura similar a la de Akira, y es el que empieza a recuperar otra vez el proyecto Akira con Tetsuo, y que este en el cómic muere en una especie de justicia poética congelado en la cámara de hibernación cuando se libera Akira. Pues quizás sería el momento de hablar de Akira. ¿Es posible hablar sobre lo que es Akira sin reventar el final, o es imposible? No, el final se revienta, hay que reventarlo. Bueno, pues entonces... Si quieres, avisamos spoiler, o si quieres contamos lo que es el inicio y luego aparte el final un poco. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar a lo que es Akira... y Tetsuo y demás, lo que son, o sea, por eso quizá lo más interesante sería dejarlo para el final. Vamos a seguir hablando de cositas así, sin, aunque estemos dando muchos datos, es inevitable. O sea, aquí hay personas que ya llaman spoiler a contar cualquier tipo de escena, pero no es así. Un spoiler es Bruce Willis es un espíritu, porque está muerto en el sexto sentido. Eso sí es un spoiler en condiciones. Pero bueno, porque además el spoiler cambia con el paso del tiempo. Yo entiendo que es un spoiler decir algo sobre una película que está ahora en cartelera, que se va a estrenar dentro de un mes o algo de la trama de algo concreto, pero estamos hablando de un producto de hace 30 años. Ya, pero también es verdad que hay mucha gente que solamente ha visto la película y que después de escuchar este programa van a leer el cómic, con lo cual tampoco me gustaría reventarles demasiado, solo lo justo, indispensable, así que vamos a avisar del spoiler sobre lo que es Akira. A esa gente le podemos recomendar que descargue este programa para que no afecte a nuestras estadísticas, lo guarde, se lea el cómic y luego lo escuche. Bueno, de todas formas, sin sobrepasarnos en exceso, vamos a continuar, vamos a dejar Akira para después, ¿vale? Y ahora vamos a hablar sobre las diferencias que tú creas que son más destacables entre el cómic y la película, porque sí es cierto que el cómic cuenta muchísimo más, son infinitas más páginas, tiene muchísima más acción. Hay cosas que en la película no se ven, como que ya rápidamente en el cómic te das cuenta de que tienen, o sea, es un mundo en sí mismo y hay demasiadas cosas para explicar, pero las más destacables. Bueno, mira, aparte del carácter delincuencial de Kaneda y de su banda, que son verdaderos delincuentes, yo diría que el tema de las drogas en la película está poco explotado. Aquí las drogas tienen una presencia prácticamente brutal y se utilizan prácticamente como una especie de elemento chamánico. De hecho, para abrir la mente de todos estos sujetos en los experimentos y del propio Tetsuo, se utilizan drogas. Y de hecho hay una parte en el cómic muy importante en la que Tetsuo se queda con una píldora experimental de droga que era para Tetsuo y se la queda a él. Que eso no se ve nada en la película. De hecho, la única reminiscencia que queda de esa pastilla, que en realidad es una cápsula, es el dibujo que tiene en el anime, que no en el manga, en la cazadora Kaneda, de esa píldora. Pues durante mucho tiempo tiene en su poder una píldora que es importante, porque aquí lo que es la droga y la síntesis de drogas es fundamental. Cambia mucho también el personaje de Tetsuo, porque Tetsuo se llega a aliar con la banda de los payasos y a ser momentáneamente el líder de los payasos. Cambia sobre todo el tema de Akira, que en la película Akira, como hemos dicho antes, no deja de ser una serie de botes con partes de Akira, mientras que Akira en la película, cuando es liberado de la cámara de hibernación, es un niño pequeño de unos 8 años, que está absolutamente ido, que no recuerda quién es, que no hace nada, que le dicen ve y viene, come y come, que lo visten además en plan como si fuese un pequeño Napoleón, que lo convierten en símbolo de una especie de revolución, que crean un imperio, el gran imperio Akira, que a través del poder de Tetsuo, que es el único que puede, parece comunicarse con Akira, y las drogas, gente de ese imperio Akira pues empieza a adquirir poderes. Y tú te acordarás, por ejemplo, de un personaje muy curioso que le llaman el hombre pájaro, que es un tipo al que le dan poderes y se sube ahí a lo alto de un edificio, de un rascacielos semiderruido, y sale ahí a una plancha como si fuese una especie de mirador. Pero una cosa, Kurt. Con los ojos tapados y tiene un ojo pintado en la frente como si se le hubiese abierto el tercer ojo y desde ahí hace sus augures y tal. Una cosita, Kurt. Hay que decir que en el anime... Bueno, esto... Quien lo quiera considerar spoiler, que lo considere. Yo no creo que sea tan dañino. Hay un momento en el manga que es absolutamente crucial, y es que debido a una cosa que pasa, prácticamente toda la ciudad queda destruida, ¿vale? De ser una ciudad súper futurista y súper tecnológica pasa a ser el cadáver de una ciudad. Queda con el típico escenario post-apocalíptico, y todos estos delincuentes, o sea, de entre la pobreza, pues surgen todas estas bandas que crean el nuevo imperio del Japón, y están un poquito zumbadillos todos ellos. Entonces es normal que se cree un culto en torno a la figura de Akira. Y de hecho hay dos, bueno, se puede decir que hay dos cultos. El culto que de algún modo está liderado por Lady Miyako, y luego el culto que realmente controla Tetsuo, pero que utiliza a Akira como si fuera una especie de símbolo humano, ¿no? De una especie de encarnación de la deidad máxima, ¿no? A partir de ese punto entra el cómic sí que entra en una línea completamente diferente, que en la película no aparece ni por asomo. Y aquí ya pues empiezan a surgir un montón de delincuentes criminales que crean un ejército, y a algunos se les proveen drogas para que tengan poderes. Yo te pregunto, o sea, realmente bastaba con tomar estas drogas para tener poderes, ¿no? O sea, mientras que Tetsuo ya tiene esos poderes debido a que han experimentado con él, y las drogas le calman y le permiten mantener la mente tranquila y estar controlado para que no se desate, si le dabas esas drogas a cualquier otra persona, podían adquirir esos poderes psíquicos que servían prácticamente para destruir, pero además con unas consecuencias nefastas. Acababa la gente fatal. Yo no lo entendí así en el cómic. Yo entendí que solo funcionaba en algunos sujetos que tenían el poder latente, y la droga aceleraba la aparición de ese poder latente, y solo con la intervención de Tetsuo. O sea, que es la energía de Tetsuo más las drogas lo que hace que algunos, y solo algunos, tengan algún tipo de poder. No, yo recuerdo una escena en la que ponían unos cuantos en fila, tomaban las drogas, intentaban hacer pequeñas cosillas, y algunos no podían y otros sí. De hecho, algunos, hasta morían, ¿no? Directamente por al intentar usar, al concentrarse, básicamente, se puede decir. Así que, hombre, yo creo que algo raro tendrían las drogas esas, que nunca se especifica qué es o qué compuestos tenían, pero que, bueno, la verdad que mejor no tomarlas. Bueno, la verdad es que en cuanto se entra en este punto del cómic, todo es completamente distinto a la película. O sea, se puede decir que a partir de ahí ya nada es igual, hasta momentos del final que podrían recordar a la escena final, la del estadio en el anime, con este Tetsuo que adquiere unas dimensiones gigantescas, que parece un bebé gigante, una aberración completamente, que esto también sí se ve al final del cómic, pero hay un montón, pero cientos y cientos de páginas entre medias que no tuvieron su traslación a la versión cinematográfica. Realmente a partir de aquí las diferencias son tantas que se puede decir que son dos obras completamente diferentes. De hecho, el Imperio Americano, porque se llama así Imperio Americano, prácticamente no aparece en la película, y en el manga tiene un montón de páginas, porque tú recuerdas que en ese gigantesco portaaviones hay una concentración de científicos, se intenta también tomar control del satélite Sol, que es muy importante, el satélite Sol japonés. Luego Tetsuo ataca ese portaaviones en lo que es una de las escenones, como dices tú, del anime, perdón, del manga. O sea, toda esa parte del Imperio Americano, de las luchas entre el Imperio de Akira intentando asaltar a Lady Miyako, que a la vez está con el ir y venir de Akira, porque Akira unas veces está en manos de Tetsuo, otras veces de Kaneda, otras veces del coronel, otras veces del otro. Todo eso es la parte que más se diferencia de la película, más allá de los cambios en los personajes, en las muertes concretas de algunos o en las orientaciones de su forma de ser. De hecho, en el cómic, antes te lo he comentado, yo creo que a lo mejor es el momento de hablar de eso, como a mí me gusta decir, además en letra cursiva, para no tener que entrecomillar tanto, escenones. ¿Cuáles son para ti tus escenones favoritos del manga? Porque, joder, es que hay momentos. Además, es que las escenas de acción de este manga, o sea, duran y duran y duran páginas y páginas y páginas y páginas donde no pasa, no, o sea, no paran de pasar cosas. Tiene realmente, Otomo, un ritmo narrativo brutal. O sea, aplica realmente ese ritmo hasta el punto de que estás devorando el cómic y leyendo páginas y páginas y páginas, y realmente sabe crear un ritmo trepidante, ¿no? En un cómic, cosa que eso yo en los cómics americanos no lo he visto jamás en la vida. O sea, realmente Akira, en los momentos en los que el cómic va a toda velocidad, es que es absolutamente trepidante. Además, mira, te pasa una cosa, porque dices, estamos hablando de escenones y que la gente piense en 12 páginas igual, o más. Y además que piense con un acento trepidante que no sea a ti, pero yo cuando lo leía era, estabas tan enganchado que, como es muy visual, era pa pa pa pa sí. Pa pa, y cuando terminaba la escena volvías atrás, y entonces viñeta por viñeta los detalles, porque cada viñeta tiene un montón de detalles, pero de hecho tiene tanto ritmo que al principio te atrapa y, sí, y a ver qué pasa, y pom pom pom pom pom, y cuando terminas dices, joder, brutal la escena, y vuelves al principio y te recreas en cada viñeta los detalles. O sea, es que yo creo así que como escenas grandiosas está todo lo que pasa con la destrucción del portaaviones, por supuesto, todo el incidente con la luna, y luego hay escenas más cortas a lo largo del manga un montón. Pero yo creo que así como escenones son todas esas dos, incluido una tercera que es todo el control que hacen del satélite cuando con ese haz desde el espacio destrozan la mitad del estadio, porque todo lo que son las destrucciones aquí son brillantes, cómo se desmoronan los edificios, cómo suben las mareas, cómo el agua arrastra a la gente, pues colosal. No, a mí hay algunas, yo recuerdo algunas, aparte de esas que has citado tú, recuerdo, hombre, el asalto de los del Imperio del Japón con este personaje que era la mano derecha de Tetsuo, que realmente es un manipulador, lleva a tomar él el control total de ese ejército cuando intentan asaltar la base de Lady Miyako, está bastante bien. Recuerdo también una escena en la que Kaneda se hacía con un tanque y iba por ahí por las callejuelas liando la parda con el tanque, es genial también ese momento. Tiene momentos muy buenos, realmente tiene momentos los de acción prácticamente todos, o por ejemplo cuando están huyendo del agua por el metro con las motos, también es muy brillante. Y luego fíjate, como con eso que decíamos que hace muy bien todo el material bélico, toda lo que es la llegada de un grupo especial que se llama la Brigada Anti-Akira, que son militares, que son transportados desde el portaaviones hasta Neo Tokio, eso es brutal. Incluso, pero es que está tan cuidado que tiene una escena en la que se tiran del helicóptero al mar, que tienen que ir nadando el último trozo, y te pone unas imágenes absolutamente cinematográficas desde el fondo marino en el que ves cómo entran los soldados cuando caen al agua, todo el movimiento del soldado dentro del agua, las burbujas que suben arriba, la parte superficial del agua, el reflejo fuera. O sea, es que está de un cuidado que es que te puedes pasar, ya te digo, te puedes pasar horas disfrutando solo de las viñetas, aunque te hayas leído el cómic 100 veces. Y sobre todo me encantan esas viñetas en las que Chiyoko reparte puñetazos a la gente. O sea, es que Chiyoko es una mujer, pero es una mezcla entre Bud Spencer y Terminator. O sea, realmente, pues un poco excesivo es el personaje este, pero me encanta. En fin, los puñetazos que mete, cómo va destrozando cráneos, es que es genial este cómic. Me hace mucha gracia también el compañero, ese otro que hemos dicho, ese Kai con I normal. Sí. Que es un mierdecillas, pero que le hace mucha labor. Es el que le presenta a Kaneda al Joker y permite que ambos se alíen. Y luego tiene frases brutales, porque por ejemplo cuando están con el tema de Lady Miyako y tal, no hay forma de hacerles ver unas cosas, de una frase demoledora que dice que lo malo de la gente religiosa es que no puedes cambiar su opinión porque ellos hablan con Dios y por lo tanto siempre tienen la razón. Y hacen así muchas frases de crítica pura y dura que está muy bien. Sí, señor. Bueno, pues nada, aparte que siempre que actuaba el satélite Sol, madre mía, qué destrucción. Pero bueno, a lo que voy. En serio, creo que solo, ni siquiera en la película reciente de Los Vengadores se ve más destrucción que en este cómic, donde, en fin, jamás he visto tanta destrucción como en el cómic de Akira. Es que es increíble. Bueno. Pero aunque sea un poco spoiler, contamos lo de la luna, porque aquí llega un momento en que este lugarteniente que has dicho tú, ese manipulador que está siempre a la sombra de Tetsuo aprovechándose de todo, convence a Tetsuo de que es necesario hacer una asamblea general del Imperio Akira y darles una demostración de poder. Y a Tetsuo no se le ocurre otra cosa que ir hasta la luna, crear un incidente en la luna, le abre un agujero y con los cascotes crea un anillo en torno a la luna y además parte de esos cascotes caen a la Tierra. Luego la masa de la luna cambia, eso produce una alteración en las mareas. Las mareas derriban todos los edificios de Neo Tokio, se derrumban los edificios, el agua entra, inunda el Estadio Olímpico. Es absolutamente espectacular. Y además, y aquí está uno de los dos guiños que tiene a Star Wars, la luna queda con el aspecto de la Estrella de la Muerte, porque le hacen un agujero exactamente igual que el lugar por el que la Estrella de la Muerte lanza esos famosos rayos de destrucción masiva, y es exactamente igual que la Estrella de la Muerte. Bueno, pues la verdad es que realmente el que no haya leído este manga, yo creo que ya le debemos haber puesto los dientes lo suficientemente largos como para que ya no tenga ningún tipo de duda, porque no se pueden tener dudas con esto, hombre, no se puede. ¿Alguna cosilla más o nos metemos ya en el terreno del spoiler? Porque a mí sí me gustaría, a lo mejor, de Akira, a lo mejor sí que convendría ahora que, y no es una cosa así que, y sí convendría hablar un poquito sobre este tema, hacer un paréntesis quizás sobre el tema de lo que ha sido el fenómeno Akira, las reacciones de la gente, etcétera, etcétera. ¿Te parece que lo hablemos ahora antes de...? Sí, pues venga. Cuando quieras. Pues ya, venga. ¿Qué podemos decir sobre lo que ha supuesto Akira a nivel de fanboy? Bueno, mira, yo creo que, si destaca algo Akira es por lo que he dicho un poco al principio, porque es la película que permite que haya animación para adultos. Y con eso voy desde Wall-E a lo que quieras. Si no se hubiese hecho Akira, no se hubiesen hecho después producciones orientadas a adultos en animación y proyectadas en cine. Introduce el manga en España y en muchos otros sitios. Bueno, si no lo introduce, porque sí que es cierto que existía el manga, sí le da la condición de fenómeno multitudinario. Eso, yo creo que esas dos cosas son indiscutibles. Y luego, luego crea una absoluta psicosis entre los aficionados. Basta con ver las réplicas que hay de la moto de Kaneda, porque si algo destaca, yo creo que si alguien se queda con un objeto visual de la película, siempre es la moto de Kaneda, aunque la participación en la película de la moto es anecdótica casi, y en el anime ya ni te cuento. O sea, tú puedes ir ahora a la página de Google, metes réplica moto Kaneda y verás un montón de gente que ha hecho réplicas de la moto, esa moto que se supone que es una BMW y que está llena de pegatinas de marcas y de símbolos norteamericanos. Sí. Otro icono sería esa cazadora con la cápsula que se vende por todos los sitios. Visualmente ha influido muchísimo, y toda la forma de fotografiar por la noche las ciudades con esas luces tan determinadas, todo eso, todo ese conjunto visual. Yo, por ejemplo, en la película, hacer que una película de animación sea una película, es decir, meter cámaras lentas, o por ejemplo hacer ese efecto tan fotográfico de que las luces de posición de las motos cuando la moto sale a toda velocidad creen una silueta. Eso, que sería un problema de exposición en fotografía, eso se convierte en un recurso estilístico. No me digas que todo lo que es la lucha inicial entre las bandas es espectacular, esas cámaras lentas, ese estudiado movimiento de los cuerpos cuando ruedan, eso es absolutamente brutal. Sí, señor. La verdad es que a lo mejor muchos pueden pensar que es una obra que está sobrevalorada, pero también hay que tener en cuenta que también es un producto de su tiempo. Un producto de su tiempo que quizá ha pasado el tiempo mejor por este producto que por otros muchos productos, pero estamos hablando de un cómic que empezó a publicarse hace 30 años y de una película que tiene 20 y muchos, o sea que no estamos hablando de una cosa muy reciente, con lo cual yo creo que la gente, aquí siempre volvemos a, y siempre lo hemos dicho y siempre lo recomendamos, intentad ver las cosas en su contexto. O sea, Akira es un clásico, y punto. O sea, no, No hay más. No hay más que decir, amigo mío. Es tan clásico del anime como lo puede ser Casablanca del cine normal o el acorazado Potemkin o cualquier otra. Bueno, pues quizá, amigos míos, en este punto concreto antes de meternos en la zona spoiler, vamos a hablar de lo que dicen nuestros oyentes y lo vamos comentando tú y yo. Grechi Arteaga dice que alguien me aclare el final, por Dios blandito. Bueno, como ahora vamos a hablar de Akira, hablamos del final, si queréis. Abraham Muñoz dice, sí, sí que es cierto que el anime no explica nada. ¿El manga explica más? Pues lo explica todo. Eduardo Lázaro de Ander dice, sin duda alguna el mejor film de animación de la historia del cine, sublime. Bueno, este ya no dice el mejor anime, sino el film de animación. El mejor de la historia del cine. Esto ya sí que es demasiado entusiasta, este comentario. Pero bueno, para gustos. Tyrion Ozymandias Stark dice, se habla desde hace mucho de que van a hacer un remake. Y luego bueno, ofrece datos sobre la posible película de acción real que sí, me parece que no... Eso si quieres lo tratamos ahora o en un momento, porque sí que es cierto que el proyecto de imagen real, que me da un miedo pavoroso, está ahí. De hecho, sí, ya se hizo un intento en los 90 y ahora este nuevo intento que se está haciendo parece más serio. Pero se supone que tenía Leonardo DiCaprio como productor ejecutivo porque sí, él compró los derechos y tal, aunque él en teoría no va a salir en la película. Sí, bueno. Bueno, el primer proyecto fue de los años 90, lo hizo la compañía Sony y avanzó bastante hasta que fijaron el presupuesto en 300 millones de dólares y dijeron, 300 millones de dólares no nos vamos a gastar. Y ha estado ahí muy aparcado. Leonardo DiCaprio, que dicen que es un forofo de este anime y de esta película, y que tiene una compañía que es Appian Way, compró los derechos. Compró a la vez y simultáneamente, y agárrate tú porque eso te va a dar renta a la frente, estos, los de Akira y los de Ninja Scroll. Se alió esta compañía suya, Appian Way, con Warner Bros. Y se inició la preproducción de esta nueva versión de Akira en imagen real, que si tú vas a IMDb te dice que la va a hacer un francés, Fabien Dubos. Es un error, porque este francés lo que es un director de cine que hace cortos, que hizo un corto sobre cómo creía él que debería ser Akira y eso ha llevado mucha confusión. A fecha de hoy, con todas las cuidados que hay que poner en esto, parece que el director va a ser el español Jaume Colet Serra. Del casting se ha hablado casi como seguro de uno de los protagonistas de Tron Legacy, de Garrett Hedlund. Se ha hablado también de Helena Bonham Carter y se ha hablado, que eso sí ya me parece, aunque no encaje en la visión que hay del cómic, sí me parece un actor importante, de Ken Watanabe para hacer de coronel. Pero todo esto muy apuntado, se habla de que vendrá en 2013... pero no lo veo, porque ha sufrido un montón de parones, cambios en el guión y bueno, a saber tú esto cómo acaba y con la crisis. Man. Yo preferiría que no la hicieran, francamente. Pero bueno. Ninja Scroll tampoco, ¿no? Y Ninja Scroll tampoco. Además, me parece absurdo que Kaneda lo vaya a interpretar un norteamericano, que Tetsuo lo vaya a interpretar un norteamericano. Es que son cosas que no me cuadran. O lo hacen los japoneses o no tendría sentido. Y prefiero que no la haga nadie. O sea, es que no hace ninguna falta trasladar esto a acción real, francamente. Y más en una película, todavía si dijéramos que van a hacer una serie. Pero bueno, en fin. Continuamos con los oyentes. Dos películas porque parece que van a ser dos partes. Continuamos con los oyentes, Kurt, porque hay un montón. Y ya advierto a los oyentes que no podemos leerlos todos, así que leeremos los que nos dé tiempo y vamos a ir saltándonos algunos que oye, pues no aporten demasiado. Así que vamos a seguir con Jesús de la Fuente. Dice, recuerdo haber visto la película cuando salió dentro de la ya mítica colección Mangamanía. Me imagino que como muchos de nosotros. Terminé la película ojiplático porque resultaba espectacular, pero fue leyendo el manga cuando disfruté y comprendí la historia en su conjunto y solo puedo decir que es un hito en el mundo del cómic. Pues completamente de acuerdo. Miguel Fernández Gómez dice, el anime no le hace justicia al manga. Son dos historias totalmente distintas. En mi caso, tengo una relación amor-odio con la película. El final es que no. Pues casi que estoy de acuerdo con Miguel. Oni Rodríguez Otero, qué buena, dice, visualmente está bastante bien para cuando la hicieron, aunque sí es verdad que en principio me decepcionó porque está muy idolatrada. Tengo pendiente leerme el manga, que me han dicho que así comprenderé la película, y será cuando me gustará más. Aún así, recomiendo la película para todo el que aún no la haya visto. Espero un gran análisis por vuestra parte, bla, bla, bla, bla, somos unos cracks, pim, pim, pim, nos la lubrica bien. Daniel Brun dice, muy grande, recuerdo haberla visto el día que la estrenó Canal Plus en los 90 y recuerdo con mi corta edad no entenderla, pero me abrió los ojos al mundo del anime. Más tarde la volví a ver cuando la pasaron en el coleccionable de los kioscos. La vendían junto a Ninja Scroll y simplemente aluciné. Tengo pendiente pillarme una buena edición del manga para leerlo con calma y examinar esta gran obra. Pues muy bien. Tyrion Ozymandias Stark nos explica que Akira en japonés significa luz. Luz, efectivamente. Así pues, la luz pulsante que aparece al final de la película diciendo yo soy Tetsuo, se puede interpretar como que Tetsuo se ha convertido en poder y energía absolutos, en un dios. Un segundo Akira. ¿Tú qué dices a esta reflexión? Es exactamente eso es lo que iba a contar yo en parte de la interpretación en la película, que en el en el manga es ligeramente diferente, pero sí, básicamente sería eso. Bueno, Jesús Perman dice, una película para frikis gafapastas, los dos universos se dan la mano. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Gafapastas no creo que sea, precisamente. No sé, tendría que pensarlo. Bueno, Igor Ortega dice, sí que es estupendo el trabajo del genio Yamashiro Gumi. Más de 20 años después sigue sonando revolucionaria, la banda sonora se refiere, además sí, de ser un clásico instantáneo. A ver, vamos por aquí, pues mira, Tino Teo, por ejemplo, dice, no he leído nunca el manga, pero la peli siempre me ha parecido impresionante. Digo siempre porque al contrario de lo que ocurre con otros animes, la película no ha perdido fuerza, me imagino. Y es del 88, una obra maestra. Vamos ahora con Larry Pequeño Ermitaño, dice, este film me voló los sesos, pero cuando ya tienes pelitos en los huevos es necesario leer el manga porque la peli es un corticheo que intenta resumir como puede la cosa. Javier Mendoza Domínguez, uff, me uno a la pregunta sobre el contenido del manga. ¿Completa el anime? ¿Aclara más? A mí me gustó más Ghost in the Shell, pero vaya, en muchas cosas van de la mano, gracias. Pues yo creo que Javier, si has escuchado el programa, ya tienes esa respuesta. Víctor Jujas dice, de los mejores mangas que he leído, sin duda alguna, y simplemente la obra cumbre de Otomo. La peli, pues hay que darle las gracias por muchísimos motivos. Sí, la verdad es que esta peli abrió muchas puertas. La verdad es que le hizo un gran favor al mundo del anime y del manga en general aquí en España, francamente. Y vamos a leer el comentario de Dani Armingoles, porque si no luego dice Nibos que somos una estafa y demás. Así que vamos a leer su comentario, que aporta muchísimo y que es que dice que Akira es de las mayores estafas del mundo de la animación. Luego se enfada porque no le leemos sus comentarios, Dani, francamente. Dani, por favor, céntrate. Luego yo he preguntado aquí a los oyentes si preferían la versión en blanco y negro o en color en lo que se refiere al manga. Y Larry Pequeño Ermitaño dice que un manga coloreado es como violar a tu abuela. Y Víctor Jucas dice, dice blanco y negro, por favor, en concreto la versión de ediciones B. ¿Ves? Pues no están de acuerdo conmigo. Conmigo sí, pero yo no estoy de acuerdo con ellos, con la comparativa de la abuela. Aunque luego Tyrion Ozymandias dice que prefiere en color, que en animación queda siempre bien y tal. Bueno, Vicente Rives, voy a leer dos más y fuera. A mí me encantó en su día, pero cuando leí el manga vi que era mucho mejor. El anime pierde mucho de su historia por ser una versión demasiado reducida. Al final de Tetsuo, la música y Neo Tokyo, lo mejor. Joan dice, tú te tragarías hasta un fregallo de asparto. Esto me imagino que es la respuesta a Dani. Es que no lo sé, no entendí muy bien este comentario. Y así que vamos a acabar. Se acabó ya los comentarios a los oyentes. Lo siento, chicos, pero hemos hecho lo que hemos podido por leerlos todos. Entramos en la sección, en la super sección de spoilers. No nos queda mucho, la verdad es que si lo que no hemos spoileado nosotros lo ha spoileado aquí un amigo. Así que yo creo que es el momento, amigos míos, de entrar en la alarma spoilers. Vete poniendo el cinturón, Kurt. Alarma de spoilers, alarma de spoilers. A todos los oyentes del programa, dispónganse a escuchar posibles spoilers. A partir de este momento, cualquiera que siga escuchando el programa, lo hará bajo su responsabilidad. Bueno, señor Kurz, ¿te apetece que hablemos sobre ese final? Bien, vamos a hablar un poquito. Vamos a empezar un poco, si te parece, por decir qué es el proyecto Akira, porque es importante, porque es la génesis de todo. Como he dicho, es un proyecto científico-militar que estudia niños con poderes, que digamos esos poderes son una manifestación de la futura evolución humana. Entonces los estudian, los drogan, algunos fallecen, desde luego llevan muy mala vida. De todos esos niños que están numerados, dan con uno que es Akira, que resulta poder acumular mucho poder. Y cuando digo acumular mucho poder, no se sabe exactamente qué tipo de poder es. De hecho, en el cómic, en distintos, cogiendo de aquí, cogiendo de allí, llegas a la conclusión de que es un poder, una energía universal que está presente en el universo, que estos seres, en concreto Akira, es capaz de utilizar y de proyectar. El problema con Akira es que no es capaz de controlar esa energía, ese poder que acumula, y se produce lo que se le llama el primer incidente Akira, que es que no controla este poder y se produce una gran explosión que arrasa el antiguo Tokio. Eso da lugar a la Tercera Guerra Mundial. De hecho, la gente cree que esa explosión es el inicio de la guerra y no lo asocian con este proyecto porque este es un proyecto militar secreto, y a partir de ahí los militares se asustan, no saben qué hacer con Akira y colocan a Akira en una cámara de congelación, de hibernación, en el punto cero precisamente de la explosión, sobre el que 30 años más tarde se está construyendo el estadio olímpico para las nuevas olimpiadas que se van a desarrollar en breve en Japón. Entonces Akira está ahí hibernado, y digamos que el resto de niños se sigue experimentando con ellos, llevan una vida más o menos controlada en las instalaciones militares. Uno de ellos se escapa, como hemos dicho, y por circunstancias aleatorias los militares dan con Tetsuo, lo evacúan para curarlo de sus heridas, y entonces el director científico del proyecto Akira se da cuenta que la frecuencia de resonancia que tiene el espíritu, por así decirlo, de Tetsuo coincide prácticamente milimétricamente con Akira. Creen que es un segundo Akira y deciden, en un alarde de estupidez, volver a intentar lo que intentaron con Akira con Tetsuo. Lo drogan, le hacen de todo. Tetsuo es más inestable incluso que Akira. Y lo primero que hace es liberar a Akira. Libera a Akira de esa hibernación en la que está encerrado. Pero Akira en ese momento, a resultas del incidente, no tiene recuerdo de sí mismo ni conciencia de sí mismo. Es como una especie de recipiente vacío. De hecho, no manifiesta poder de ningún tipo. Y el que manifiesta un poder descontrolado absoluto es Tetsuo. Y por eso cuando... De hecho, en el cómic se explica muy bien todos los cambios de forma que tiene Tetsuo cuando Tetsuo empieza a convertirse en un monstruo gigante o absorbe material, pues tuberías, aviones o todo lo que pilla. Debemos entender que es que está intentando conseguir más masa para poder dar soporte a toda esa energía que consigue. Por eso, en el cómic, cuando veamos a Tetsuo con aspecto humano, que lo vemos, tiene cierto control todavía y cierta conciencia de lo que es, cuando ya se convierte en un gigante no tiene control. Eso más o menos es lo que va ocurriendo. En la parte final veremos que tras producir varios incidentes del estilo de Akira, Tetsuo producir varios acontecimientos de tipo Akira, Akira no despierta como la entidad que fue, pero entra en resonancia con Tetsuo, y lo que hace Tetsuo y lo que hace Akira es prácticamente lo mismo, y llega un punto en el que va a producir un nuevo efecto de estos gigantescos de destrucción Tetsuo y a la vez Akira, porque están sintonizados. Ahí entran en acción lo que hemos comentado antes, los tres niños con la ayuda de Lady Miyako y de Kai, y consiguen que Akira recupere otra vez su conciencia, porque además en ese punto del cómic Akira está herido de muerte. Entonces Akira recupera su conciencia con su poder, que es igual, incluso superior a Tetsuo, absorbe a Tetsuo y lo elimina. Tetsuo desaparece. Akira desaparece también como entidad y el poder se desintegra. Es así, no sé si está explicado suficientemente, y más o menos sería eso. De hecho, cuando se definen, y es muy complejo, cuando se definen los fenómenos de tipo Akira, se habla de cosas como que hay rayos gamma, como que hay pequeños Big Bang en miniaturas, que incluso es el nacimiento de un nuevo universo. Yo creo que todo eso es un poco cosas para maquillar, y lo que en realidad hay es una energía cósmica que estas personas que están evolucionadas más allá de lo humano son capaces de absorber, pero no exactamente controlar, y ese es el peligro. Pero eso es lo que a los militares les incita a investigar, que si pudiesen controlar toda esa energía, todo ese poder, se podría utilizar bien para iluminar todas las ciudades, bien para hacer un arma de destrucción masiva. Bueno, vamos a ver, de todas formas, a mí hay una cosita que no, a lo mejor no le queda muy claro a la gente, puede que yo tenga algunas dudas. Yo creo que tengo la teoría, pero quiero consultarlo contigo, porque incluso el manga ofrece algunas dudas. Los militares no están experimentando con Tetsuo ni 5 años, ni 10, ni nada. Parece que están con él unos pocos días y ya le convierten en una criatura brutal. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor Tetsuo ya tenía algo de poder en su interior, porque cuando Tetsuo casi atropella a Takashi, al niño este que se cruza en la autovía, se genera un nexo entre ellos y ese vínculo le lleva a Tetsuo a ser algo más, y de ahí que los experimentos con él, pues oye, le conviertan rápidamente en ese monstruo de gran poder, ¿o qué? Porque realmente no, da la sensación de que no es paz, han convertido... Digamos, estos niños de los experimentos son niños evolucionados antes de tiempo. Digamos que es como una manifestación temprana de lo que va a ser la evolución humana en el futuro. Con lo cual, entonces, de todos aquellos niños con los que experimentaron, Akira fue el que más potencial tenía. Y resulta que este Tetsuo es un sujeto prácticamente igual a él. Y se dan cuenta, no porque pase nada concreto, sino porque sus auras, sus ondas mentales son exactamente iguales. Entonces, cuando el científico por casualidad las compara y ve que son iguales, dice, este es exactamente igual que Akira, tiene las mismas capacidades. Entonces lo único que tienen que hacer es darle las mismas drogas y esperar que tenga más poder de control sobre el fenómeno que Akira, que resulta que no lo tiene. Vale, creo que esto ya más o menos ha quedado bastante claro. Pues con respecto al final... antes de nada, hemos dicho lo del poder interior. Está claro que Kai, la chica, sí es una medium, porque además la controla, cuando no la controla uno de estos niños, la controla el propio Lady Miyako. Al final se acaba convirtiendo en una marioneta, pero oye, ella misma incluso acaba sacando partido de su propio poder, porque sí es una chica muy, muy poderosa en potencia, aunque ella al principio no lo sabe. Luego descubrimos que hay más personajes. Vamos a dejarnos un spoiler ahí por no dar... Ya es que al final el propio cómic, el manga, nos da una sorpresa sobre quién más tiene poderes, pero no vamos a callar. Esta vez, hombre, no es cuestión de decirlo todo. Solo porque estemos en zona de spoilers, no vamos a soltarlo todo y tampoco nos ayudaría mucho a que este dossier sea mejor. Pero con respecto a los finales... La importancia de Kai, para aclararlo todavía un poquito más, la importancia de Kai es que ninguno de los individuos del proyecto Akira que tienen poderes es capaz de generar poder suficiente para oponerse a Akira o a Tetsuo. La única posibilidad que tienen, aunque sea remota, es la de unirse todos ellos. Pero no se pueden unir si no utilizan un elemento de unión. Kai es ese elemento de unión. La fuerza de todos se reúne en Kai y Kai es la que consigue despertar, al final, que es lo importante, despertar la conciencia de Akira. En el último momento, Akira es consciente de quién es, no solo reacciona en sintonía o por resonancia con Tetsuo, sino que recuerda quién es, recuerda sus momentos felices con estos compañeros, recuerda lo que tiene que hacer, anula el fenómeno de Tetsuo y se desintegra y desaparece. Muy bien. Con respecto al tema de los finales, el final del cómic manga, ¿tú dirías que se entiende, que es comprensible? Sí, pero prestando mucha atención. Vale. No, sí, lo digo porque... A ver, no es una narración americana premasticada y predigerida, o sea, no te lo da, sino que te lo pone para que tú lo hagas. Entonces eso requiere un poco más de esfuerzo del lector. No te coloca una frase en la que te dice exactamente lo que es. Tienes que deducirlo a base de unir comentarios de los científicos, comentarios de Tetsuo, códigos visuales de las viñetas, frases finales, y de hecho al final todo lo que es lo que cuenta al final de Tetsuo con Kaneda, cuando los dos son huérfanos, es el momento en el que te está diciendo que Tetsuo, que también había perdido su identidad como Tetsuo, la recupera antes de desintegrarse. Recuerda que Kaneda no ha sido nunca su enemigo, que ha sido su amigo, el que le ha ayudado, la figura casi del hermano mayor. Y luego en el último momento pues está la tesitura de si Kaneda se va con su amigo y tiene ese mismo final, o si se va con Kai, que ha ido a por él a recogerle. En el anime es otro final completamente distinto. Sí, en el anime va un poco por la línea de lo que ha comentado antes con buen criterio este oyente. ¿Por qué? Porque ahí la importancia es la de la luz y la de la frase, porque al final se escucha una voz que dice: yo soy Tetsuo. Entonces, ahí puedes interpretar dos cosas. Puedes interpretar que el Tetsuo que había perdido su identidad, que ya solo era una masa gigante informe, no sabía quién era, recupera su identidad y antes de desaparecer completamente dice: yo soy Tetsuo, ya sé quién soy, me voy sabiendo quién soy. O puedes interpretar, que también es válida, como dice este oyente: yo soy Tetsuo, he trascendido, me he convertido en energía pura, en luz, en un dios, en un semidios, lo que quieras. Entonces yo entiendo que puedes interpretar las dos. La primera iría más en sintonía con el manga y las que la otra, pero sería la totalidad. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya llevamos muchísimo tiempo hablando sobre Akira. Creo que ya hemos dicho todo lo que tendríamos que decir. Quizá nos dejamos algunas cosillas. Tampoco hemos querido contarlo todo, así que todavía nos hemos dejado muchas sorpresas ahí, porque merece la pena volver. Los que lleven mucho tiempo sin leerlo, que se vuelvan a leer el cómic. Yo, desde luego, sí que prefiero el cómic a la película. Desde luego, en este sentido, soy muy, muy drástico. Aunque la película está bastante bien y es un clásico, es un clásico. Además, amenazamos con que, como ocurrió con Depredador 25 años y con Blade Runner, cuando me dé tiempo sacaré lo que se ha contado aquí y más cosas en otro artículo para la página web, y ahí podrán ver esto y alguna cosita más, curiosidades, influencias de Akira en películas, en vídeos musicales y demás. Muy bien, Kurt, pues último minuto ya de conclusión final sobre lo que es un producto ya global. Ya hablamos de ambos productos. El producto Akira, estas dos obras conjuntas, lo que te quede por decir, adelante, chico. Visualmente, los dos maravillosos, pero maravillosos. Y cierto que la película, con una primera parte muy dinámica, muy comprensible, muy entretenida, y con una segunda mitad rayante y un poco críptica y difícil de entender, el manga mucho más largo, con mucho más contenido, muchísima acción, como digo, la misma brillantez en cuanto a estilo, en cuanto a elemento visual, y con la historia un poquito, o no un poquito, sino bastante más definida. Y aunque requiere un esfuerzo, te puedes hacer una idea de lo que es Akira, que además no es una cosa rotunda, sino que yo entiendo que distintos lectores pueden darle matices y interpretaciones ligeramente diferentes, como cuando hemos hablado ahora, por ejemplo, de qué significa el yo soy Tetsuo. Sí, señor. Pues nada, creo que aunque estamos hablando de un coste importante, francamente, porque va de... Como poco, este cómic entero, tenerlo te cuesta 120 euros. Pero yo creo que merece la pena. Merece la pena porque estamos hablando de una pedazo de obra que se relee además muy fácilmente. Yo me lo he releído esta última semana y la verdad es que he disfrutado otra vez un montón. Realmente es una obra de estas que gusta mucho revisitar. Muchísimo mejor el manga que el anime, aunque el anime pues tiene sus cositas y demás, y en fin, insisto, por ahí metimos nosotros el pie en el manga y el anime muchísimos de nosotros. Kurz, pues ha sido un placer hablar de Akira.

pero que lo escuchan porque se oyen todos los programas de La Órbita de Endor. Yo, en serio, debo daros las gracias de todo corazón, porque no hay nada que a los podcasters como nosotros nos guste más que el hecho de que haya oyentes tan sumamente fieles que se traguen el programa vaya de lo que vaya, ¿no? Incluso aunque hay muchas veces que dices, joder, vaya tema, no me atrae nada, y aún así os lo escucháis, me parece genial. Y nada más, a los que realmente os gustaba el asunto de Akira y estabais muy interesados en este monográfico, espero que hayamos estado a la altura y que hayamos satisfecho todas vuestras exigencias. La próxima semana, como suele ser habitual, no sabemos qué tema vendrá por aquí. Bien, es cierto que hay algunos temas que ya llevan grabados algunas semanas. Lo digo porque hay algunos compañeros que quizá puedan impacientarse o temerse que los dossiers que grabamos con ellos quizá los vayamos a descartar o a tirar a la papelera de reciclaje. De eso nada. Es muy probable que algunas cosas que ya están grabadas se queden para la tercera temporada. Pero nada vamos a desechar. Puede que tarden algunas cosillas un poquito más de la cuenta, otras ya veremos. Como hay algunos temas que son un poquito más, por decirlo así, atemporales, todos esos temas nos los podemos guardar en la recámara y traerlos a colación cuando creamos conveniente. Hay otros temas que requieren un poquito más de prisa, porque bueno, a lo mejor están más vinculados a la actualidad o qué sé yo. Bueno, deciros, y esto va para todo el mundo, que realmente La Órbita de Endor necesita parar este verano. Así que, como ya os hemos comentado en otros programas anteriormente, en verano vamos a parar. Sobre lo del legado de Endor, ese programa de sustitución que llenó las semanas en las que no había programa del verano pasado, muy probablemente este año haya también, o quizá no. Lo digo porque no quiero prometeros nada que luego no vaya a cumplir. Por lo que a mí respecta, no va a haber. ¿De acuerdo? Lo que pasa que sí es verdad que los colaboradores y algunos oyentes están dispuestos a hacer algo, a intervenir o qué sé yo, a grabar lo que sea para que al menos lo subamos. Yo, si a mí me mandáis audios, yo los subo. Pero yo realmente necesito que se os meta en la cabeza que La Órbita de Endor, como tal, el programa en sí, va a detenerse por completo. Necesitamos parar. Y creo que incluso estaría bien para vosotros que durante un mes os olvidéis de Lode, que hay otras cosas por ahí que también son interesantes, nos echéis un poquito de menos para que cuando volvamos en septiembre sea todo como muchísimo más en plan subidón y venga ya y vamos, en plan movida fuerte. Bueno, pues nada más, que ya os avisaremos de cuándo nos vamos de vacaciones, pero todo parece indicar que en agosto vamos a parar, si no el mes entero, casi todo el mes. Y si es casi todo el mes, entonces nos comeremos alguna semana de septiembre también para estar por ahí de vacaciones. Ya veremos qué es lo que hacemos. Os iremos avisando cuando lo tengamos un poquito claro, porque todavía estamos sujetos a cambios. Y como la banda sonora del film Akira, compuesta por Soji Yamashiro, no ha sonado en este programa, deberéis descubrirla por vuestra cuenta los que no la conozcáis. Hoy hemos experimentado con unas músicas muy raras y extrañas compuestas por Mr. M. Además, como es costumbre, ha sonado la música de Epic Soul Factory en algunos momentillos. Todas estas músicas tienen licencia Creative Commons y espero que el contraste haya sido parejo al que supuso la extraña música de Yamashiro para la película Akira. No sé si lo habéis notado, pero la alergia me está matando. Pero, oye, tengo bozarro, no sé si... Bueno, se me empieza a ir la pinza. Sin más dilación, muchísimas gracias por haber escuchado el programa La Órbita de Endor Lode. Sabéis que podéis escribirnos en nuestro correo, que sigue siendo el mismo de siempre, orbitaendor@gmail.com. Si nos escribís ahí, os vamos a contestar sí o sí. También podéis darle al me gusta a la página de Facebook de La Órbita de Endor, buscarnos por ahí, La Órbita de Endor, comunidad o no sé, muy bien. Me parece que pone comunidad, La Órbita de Endor Podcast. Si buscáis La Órbita de Endor Podcast, nos encontráis en Facebook. Ahora ya hay menos lío porque había dos páginas, ahora en teoría solamente debería haber una. También os podéis hacer amiguitos de este que os habla, de Antonio Runa. Buscadme por ahí por Facebook y casi podéis usar ese perfil como si fuera un anexo de La Órbita de Endor. También os podéis encontrar en Twitter, La Órbita de Endor. Joder, La Órbita de Endor está en todas partes. Sí, señor, es cierto. Nos podéis buscar en ebook, en iVoox, en iTunes, en mogollón de partes, en nuestro blogspot, laorbitaendor.blogspot.com, y por supuesto en nuestra web, laorbitaendor.com. Sin más dilación, hasta la próxima semana. La órbita de la órbita de la órbita.